FM Moreno 90.1. Estación de radio. 9 días que el golpe de Estado en Honduras dejó sus huellas. Los días previos al 28... Ahí bajamos, teníamos prendidos los parlantitos. Suele pasar esto cuando arranco la editorial, ¿no? Que se mete algún ruidito imprevisto. Después es imposible editar esto cuando uno arranca a editar el programa para los domingos. Comenzamos de vuelta. No hay dudas de que el golpe de Estado en Honduras dejó sus huellas. Los días previos al 28 de junio del 2009, los rumores de la posibilidad de un golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya, si este persistía en la instalación de la famosa ya cuarta urna, realmente no parecían muy factibles de materializarse. Y esto era compartido por numerosos sectores de distintos países de América Latina. Pero finalmente sucedió. Zelaya fue secuestrado, enviado por la fuerza a Costa Rica, y el Congreso Nacional se terminó de encargar del resto. Así se empezó a construir el entramado del primer golpe de Estado del siglo XXI triunfante. Desde entonces, desde aquel momento, nos quedó a muchos ya la sensación de que las clases dominantes de cualquiera de los países de América Latina habían encontrado la fórmula. Habían encontrado la manera para defender sus intereses cuando estos son amenazados por un gobierno con apoyo popular. Con el presidente Rafael Correa virtualmente secuestrado en el hospital policial. Los aeropuertos de todo el país tomados por la Fuerza Aérea. Y el silencio de la cúpula de las Fuerzas Armadas. La CNN hablaba de un golpe constitucional en Ecuador. Fue allí cuando, entre la confusión que generaba la información fragmentada que llegaba por todos los medios, muchos comenzaron y comenzamos a tomar como referencia lo sucedido en Honduras. Movilizaciones en las calles de Quito, frente a las embajadas ecuatorianas de todos los países de Sudamérica, el rechazo unánime de cualquier intento de golpe de todos los mandatarios de la región y de numerosos, nada despreciables, países de todo el mundo, y la convocatoria urgente a una reunión extraordinaria de la UNASUR, es probable que hayan sido algunas de las demostraciones más cabales de la presencia del recuerdo hondureño en la jornada de ayer. Pero me animo a hacerme la siguiente pregunta. Si nunca hubieran existido los Micheletti, la presidencia ilegítima de Porfirio Lobo, la lucha incansable del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe, ¿hubieran sido las mismas las reacciones? A muchos, aún nos cuesta entender que un mero conflicto salarial por derechos laborales eliminados lleve a una fuerza policial a secuestrar a la máxima autoridad de una nación y, por ende, a su máximo jefe. ¿Cómo pudo ser esto posible? En verdad, es la pregunta que nos seguimos haciendo y que probablemente tardemos en contestarnos. Aunque también tengamos presente lo sucedido en Caracas el 11 de abril, cuando francotiradores de la Policía Nacional que actúa en Caracas le tiraron a personas desarmadas del pueblo que se estaban movilizando para poner en funcionamiento el golpe de Estado Hugo Chávez. A menos de 24 horas que un grupo de operaciones especiales de la Policía Nacional, junto con tropas terrestres del ejército, liberaran por la fuerza al presidente ecuatoriano Rafael Correa, solo nos queda hacernos algunas preguntas y creo formular algunas hipótesis que tan solo serán provisorias. La conspiración contra su gobierno, que denunció Correa ayer, que se viene planeando hace tiempo, dijo. ¿Pensó en el 30 de septiembre o en el descontento que pudiera generar la ley de servicios públicos como día, como el día señalado para desatar la sonada? ¿O más bien se montó sobre acontecimientos que no había previsto en este tiempo y con esa forma? Si el camino de este análisis lo decidimos recorrer respondiendo afirmativamente esta segunda pregunta, y parece no haber otro, si pensamos que detrás de todo esto no podía encontrarse otro personaje que Lucio Gutiérrez cuando éste se encontraba en Brasilia, aunque algunos pensarán que esto fue una decisión disuasoria. Pero continuando con este camino entonces, ¿pudo un grupo de no más de 3.000 policías de una tropa de 42.000 pensar en que la forma de llevar adelante sus reivindicaciones era secuestrar a un presidente? ¿A su presidente? ¿A su jefe máximo, como decíamos antes? ¿O en realidad la forma asumida fue producto de las reacciones que generó la manera en la cual Correa intentó desactivar la protesta con un discurso encendido y desafiante a los manifestantes? Pero si reafirmamos la hipótesis de que se trataba de una reacción espontánea de los uniformados, ¿por qué entonces se pliega casi de manera inmediata la Fuerza Aérea tomando los aeropuertos y la cúpula de las Fuerzas Armadas tarda tanto en pronunciarse en defensa del gobierno constitucional? Las numerosas preguntas que abren estos acontecimientos sucedidos ayer en Ecuador en realidad parecen erigirse sobre solo algunas certezas. El gobierno de Correa no es tan fuerte como parecieron indicarlo las urnas. En estas democracias de baja intensidad no alcanza con el voto. Este no da el poder necesario para avanzar en medidas de gobierno independientes. Si no lo da para hacerlo en sintonía con los dictados de Washington, como lo demostraron en los 90 los gobiernos neoliberales, menos aún cuando al menos solo se pretende gobernar con una agenda propia, nacional e independiente. Alianza País no es un partido, sino una alianza política, como su nombre lo dice, bastante joven como para actuar de manera eficiente y con un mando unificado en momentos como los de ayer. Incluso algunos de sus militantes lo dejaron ver en el día de hoy en entrevistas brindadas a medios periodísticos. Además, la movilización en las calles de Quito, lejos, si seguimos haciendo referencias a experiencias que nos ha dado América Latina en los últimos 10 años, estuvo lejos de tener la contundencia de las vividas en Venezuela luego del golpe de Estado a Chávez en el 2002. Incluso, las medidas tomadas por este gobierno ecuatoriano en sus 4 años que lleva al frente, lejos estuvieron de construir una agenda progresista que le permitiera contar con sectores organizados que estuvieran a su favor de parte del pueblo ecuatoriano. Pero al comienzo de la editorial decíamos que desde el golpe en Honduras nos quedó mucho la sensación de que las clases dominantes de cualquier país de América Latina habían encontrado la fórmula para defender sus intereses cuando estos son amenazados por un gobierno con apoyo popular. Pareciera haber una contradicción en esta frase y con lo desarrollado luego. No se trata nada más que de intereses materiales. Además de elementos simbólicos y culturales, se trata también de enemigos principales y secundarios. Para Estados Unidos, acostumbrado a gobernar en las sombras la región, su enemigo principal está en otro lado. Pero como los amigos de mis enemigos son también mis enemigos, la posibilidad cierta del borrarlo del mapa realmente no es para despreciar. Más preguntas que certezas. El latido americano de hoy realmente será nuestro desafío llegar al final invirtiendo esta fórmula. Con más certezas que preguntas. ¿Lo lograremos? Latido americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Ojos encima, luego llegó la mordida, le pidió su identificación, una cara oculta en su casco y sus gafas de sol, parecía un gran atracón, el joven teniente no tuvo compasión. Lo acusaron de nada y salió en el telepolicial, lo dejaron sin nada, con el carnet en la boca, lo acusaron. Cuando menos se lo esperaba, lo dejaron sin nada. Dijo a la policía que llamaran a la policía. Lo acusaron de nada. Le pusieron la hierba encima. Y la policía, ¿dónde está? Luego llegó la mordida. Y la policía, ¿dónde está? Le pidió su identificación. Y la policía, ¿dónde está? Una cara oculta en su casco y sus gafas de sol. Y la policía, ¿dónde está? Parecía un gran atracón. Y la policía, ¿dónde está? El joven teniente no tuvo compasión. Y la policía lo acusaron de nada y salió en el telepolicial, lo dejaron sin nada, con el carnet en la boca, lo acusaron de nada, cuando menos se lo esperaba, lo dejaron sin nada, dijo la policía que llamaran a la policía, lo acusaron de nada. El abuso de poder está buscando su presa en las calles. Y si no, no te cuidas, también te va a coger. Denúnciale, denúnciale. Con tu silencio su cómplice vas a ser. El abuso de poder está buscando su presa en las calles. Y si no, no te cuidas, también te va a coger. Denúnciale, denúnciale. Con tu silencio su cómplice vas a ser. Denúnciale, denúnciale. Con tu silencio su cómplice vas a ser. Yeah. La resistencia, la historia, la cultura. Laten en tu estación de radio. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Somos una sangre, solamente sangre, con el alma en la boca y la sangre caliente en el corazón. Comenzamos una nueva edición de Latido Americano, como todos los viernes hasta las 22 horas por la 90.1, esta estación de radio recuperada, analizando lo acontecido ayer en Ecuador. Tal vez si sos oyente de la radio pudiste escuchar la transmisión especial que hicimos entre las 17 y las 19 horas en un momento de bastante confusión que desde el equipo de trabajo aquí de la radio decidimos poner al aire la transmisión de Aler Satelital, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, que estaba transmitiendo en directo desde Ecuador. Recorte informativo, nunca es tarde. La 90.1 estuvo tratando de seguir de la manera más clara posible lo que fue aconteciendo en Ecuador y, por supuesto, va a ser el tema principal del programa de hoy. Lo abordamos en el editorial y lo seguiremos abordando a lo largo del día. Daniela, ¿qué tal? Buenos días. Buenas noches. Buenos días. Estás mareado, Martín, sí, con tanta cosa que pasó esta semana. Así es. Bueno, vamos a estar hablando, como bien vos dijiste, de Ecuador. Vamos a tener la posibilidad de entrevistar a Santiago Estrella, que es un corresponsal en Argentina del diario El Comercio. Uh-huh. Y además a Javier Jiménez, que es un diseñador y comunicador visual, docente de la carrera de diseño en la Universidad Católica de Quito, que trabajó apoyando actividades de comunicación visual para organizaciones sociales y estudió en Argentina entre el 2007 y 2009, eso con Ecuador. Aclaremos que Jiménez está en Quito, Ecuador. Lo sacó la seguridad privada de la universidad y estuvo deambulando por las calles de Quito porque no tenía cómo volver a su casa. Caramba. Y bueno, nos estuvo contando su experiencia en una entrevista que realizamos en el día de hoy y que vamos a estar compartiendo durante el programa. Ahí con un testigo presencial del lindo día que tuvieron en Quito ayer. Vamos a estar hablando un poquito más de Venezuela. Vamos a entrevistar a Modesto Emilio Guerrero nuevamente y vamos a analizar con él el resultado de las elecciones legislativas del domingo pasado. Formará parte también de esta mesa de trabajo, como todos los viernes, Leonardo Smerling, que en este momento le tocó ocupar el turno de operador técnico, porque es uno de esos días que vamos a tener unos más, creo, en los que María de la Gambuzzi no va a poder estar presente. Entonces, Leo y yo nos vamos a estar turnando. ¿Llega a las 9 Víctor Castro? ¿Es así? Bueno, recién a las 9 de la noche estaremos los tres, o en alguna que otra entrevista María del Cielo Posadas, nuestra productora, apretará algunos botones, algunos botonitos, como se dice, de la consola, y nos permitirá también estar los tres acá en la mesa. Y a las 9 no vamos a estar los tres, porque a las 9 vienen las mujeres con Urbanas. Nos vamos, nos desplazan. Es más, no solo no vamos a estar los tres, sino que se van los dos. Vas a estar vos sola. Vuelve Maggie. A las 9 viene Maggie con Mariela a contarnos un poquito sobre el Encuentro Nacional de Mujeres al que vamos a estar viajando el viernes que viene. Y además sobre las actividades que se hicieron en el marco del Día Internacional de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe. También estará Cecilia D'Amico, la productora musical de Latinoamericano, que el viernes pasado habíamos anunciado iba a presentar a Omar Aportuondo, esta cantante de boleros cubana, una tradicional cantante de la isla, que no pudo estar el viernes pasado, pero sí estará hoy. Si bien no está presente en estos momentos, vendrá en la próxima hora aproximadamente y estará compartiendo la historia, la vida y la música de Omar Aportuondo. Pero también van a pasar otras cosas en América Latina, y pasaron otras cosas, además de lo que sucedió en Ecuador, que de alguna manera nos modificó la agenda del programa. La agenda, la tensión del día de ayer, la cabeza, sí, todo. Mirando la tele, escuchando la radio, todo al mismo tiempo. Vamos a ver qué pasó con Apa Blaza y la decisión de la CONARE de darle asilo político. Uh-huh. Refugio político en nuestro país. Político. Finalmente decidió la CONARE. ayer. Me parece que en el medio de la confusión dijeron, aprovecharon, bueno, dale, ¿no?, que pasa. Aprovecharon. Uno tenía esta idea de que el gobierno iba a esperar el momento oportuno. O sea, iba a esperar que salga de la tapa de todos los diarios la decisión que tenía que tomar en torno a Galvarino Pablaza. Bueno, parece que tuvo tacto político, tomó la decisión y lo hizo en un momento en el cual pasó bastante desapercibido. Aunque ya hoy, cuando se calmó lo de Ecuador, empezaron varios medios a reproducir algunas declaraciones de Sebastián Piñera, el presidente de Chile, hablando de que las relaciones bilaterales están dañadas. Caramba. Vamos a hablar sobre esto durante el programa de hoy. Y para seguir con nuestra feliz semana, este domingo hay elecciones otra vez. Y esta vez le toca a Brasil. A Brasil, sí. Iba a ser también uno de los temas centrales del programa de hoy. Pero bueno, desplazado también, Brasil va a ir a elecciones presidenciales en el día de pasado mañana, el domingo. Ayer se realizó el último debate televisivo, aquellos debates que supuestamente en la política electoral brasileña marcan tendencia importante. Se cree que por eso Lula no vino a la reunión de la UNASUR, que se hizo de urgencia. Toda la noche, sí. Algo extraño, porque siempre fue uno de los que impulsó este tipo de reuniones, aunque cuando sucedió lo de Bolivia tenía un interés muy particular, porque que en Bolivia haya una desestabilización política implica la posibilidad de que se le corte el gas al polo industrial de San Pablo, ¿no? Entonces había un interés material muy concreto por parte de Brasilia y del presidente Lula, que tal vez no estaba tan presente acá, aunque con Ecuador tiene muy buena relación. Y recordemos que también Lula ha firmado convenios para construir un tren que le dé salida al Pacífico por Ecuador a Brasil. Por lo tanto, también tenía sus intereses ahí puestos en juego. Lula no vino. De todas maneras, la UNASUR sacó. Es real que estaba en el cierre de campaña también. Era un día complicado. Sí, estaba con intereses más de carácter hogareños que para más interesarse por lo que pudiera pasar en sus fronteras. Como saben, se pueden comunicar con Latinoamericano al 466-6559, al 15-6154-0359 si lo hacen por medio de mensaje de texto. Por mail a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Por Facebook y Twitter, búscanos como Latinoamericano. Así es, ya tenemos muchos más seguidores de Twitter de lo que teníamos. Vamos. De a poco se van agregando. No voy a decir el número porque me da un poquito de vergüencita, porque es una herramienta bastante nueva, pero de a poquito vamos teniendo más seguidores en Twitter. Y quiero decirte que en Facebook también llegamos a 172 amigos, yo te lo digo. Mira vos. Mira, la verdad que es un montón. Sí, varios. No me sale un paralelo que puede significar los amigos de Facebook. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema musical. Te recordamos, todavía no tenemos libro para sortear. Hay algunas propuestas por ahí dando vuelta, lo estaremos definiendo hoy. Por lo tanto, tenés tiempo de mandarnos un mensaje diciendo, a mí me gustaría que, porque el sorteo va a ser el viernes que viene ya, ¿no? Que el viernes que viene sorteen tal libro, con todos los llamados que se fueron haciendo. Bueno. Última oportunidad. Nos comunicaremos con Hadas Libros y lo haremos. Tema musical y volvemos. Temor a salir de su base, como si fuera un problema salir. Tenía temor a salir de su base, porque los rusos lo iban a ver. 2-1-0, aquí tienen la razón. Era un cohete americano imperfecto y se volvió malo, que querían disparar con temor. Aquí tienen la razón. Tenían temor a quedar muchos días. Anteriormente todo fracasó.

de América Latina. La punta de oeste carga gente de cualquier nación, de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Continuamos en Latinoamericano. No nos olvidamos de recordarte que también nos podés escuchar por la web www.fmmoreno.com.ar. Cuando comenzamos a planificar este programa, aparecía dos ejes fundamentales. Por un lado, analizar lo que sucedió en Venezuela el domingo pasado, en una de las elecciones que nosotros habíamos trabajado como clave para el futuro del proceso revolucionario que está atravesando este país. Y por otro lado, las elecciones en Brasil. Ecuador, por supuesto, desplazó todo esto, pero pensar Venezuela también implica pensar el futuro de Ecuador, porque implica pensar el futuro de América Latina, implica pensar qué capacidad de influencia tiene los Estados Unidos en la política interna de los países, algo que había perdido y que busca recuperar. Esto es... No es ni siquiera un análisis de tipo ideológico pensarlo así, porque estamos hablando de países de tipo dependientes, de países que siempre necesitaron asociarse con una potencia externa para poder desarrollarse y para poder, dicen, y construyeron su estructura política y económica, mejorar la calidad de vida de la población. Si no se asocian, si no tienen una estructura productiva independiente, pierden posibilidad de crecimiento. Esto es casi como una traba de carácter objetivo. En Venezuela se realizaron las elecciones. Veníamos hablando de que iban a ser muy importantes y que iba a tener una definición muy ajustada. Según datos oficiales, aunque cuesta comprender la manera en la cual el Consejo Nacional Electoral venezolano está publicando estos datos, pero es citado por algunas fuentes periodísticas de los propios funcionarios de la Comisión Nacional Electoral, aparecería una diferencia de aproximadamente 200.000 votos. Simplemente 200.000 votos entre el Partido Socialista Unido de Venezuela y la Mesa de Unidad Nacional, donde confluyen varios de los partidos opositores. Sí, además de eso, digo, me parece que lo primero que está bueno destacar es que, a diferencia de desde el 2005, digamos, en estas elecciones donde la oposición no se presentó, en esa oportunidad participó solamente el 25% de los electores, digamos, un 25% de las personas habilitadas para votar según las leyes venezolanas fue y votó. Esta vuelta fue un 65%. Eso habla, no sé, a mi entender, bien del momento del proceso. Digo, me parece que es un nivel muy alto de participación y eso a la larga siempre es más saludable. Después, en esto de ver los resultados, digo, también en estas cosas que aparecen confusas en los medios, que quizás también tiene que ver con que es la primera vez que se implementa esta nueva modalidad, digamos, recordemos que se modificó hace muy poquito la ley electoral en Venezuela, en estos últimos 5 años, con lo cual esta es la primera elección de Asamblea Nacional que se hace bajo esta modalidad, así que calculo que algo de eso habrá. El viernes pasado charlábamos sobre esto de que el Partido Socialista necesitaba 110 votos para dormir sin frazada, decíamos el viernes pasado. Bueno, no llegó. Con estos 200.000 de diferencia, ¿cuánto estamos hablando? Estamos en 90, 95, hay datos ahí encontrados. Ahora supongo que lo podremos charlar con nuestro entrevistado a ver si nos aclara un poquito los números. No sacó los 110, tiene igual, conserva la mayoría, pero la Mesa de Unión Democrática logró un número que sí le va a posibilitar trabar algunas iniciativas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Una cosa importante para destacar, que me parece que es una particularidad de la manera de votar que tuvo esta elección de Asamblea Nacional, es que se hizo a través de voto electrónico. Y la boleta electrónica tenía un lugar donde vos hacías clic para el voto a un partido o a una lista, y esto iba a la parte proporcional de diputados que se distribuían entre las listas que se presentaron, y otro óvalo, decía la noticia, donde uno hacía clic para votar nominalmente a un candidato que podía ser diferente del partido que vos estabas votando para el voto proporcional. Con lo cual, procesar estos datos debe haber sido... Yo no querría estar en el Consejo Electoral. No, imposible procesarse si no existiera el voto electrónico, ¿no? Si no existiera un sistema informatizado con el reaseguramiento de la boleta, como si fuera un ticket en papel que te dan para reafirmar de que los datos enviados por la computadora al centro de cómputo son los que vos elegiste. Pero claro está que no pudiera existir un... Bueno, no pudiera, seguramente sí, pero no... con la rapidez, con la viabilidad y la seguridad que tiene el sistema electoral venezolano, si no estuviera el voto electrónico implementado, ¿no? Exactamente. La cuestión es que la oposición vuelve a tener lugares en la Asamblea Nacional y una bancada bastante fuerte. Se hablan de entre 59 y 60 y pico de lugares en esto de que todavía no sé, o por lo menos yo no entendí claramente los números finales. Cosa que en los últimos 5 años no había sucedido. Digo, al no presentarse en las elecciones del 2005, nada, la Asamblea Nacional era en su totalidad del Partido Socialista, salvo algunas disidencias que además en esos 5 años se produjeron, pero menores, muy menores, no implicó eso que hubiera trabas ni nada. Digo. Sí, lo cierto es que la oposición apenas terminó el acto electoral a las 6 de la tarde, hora venezolana, uno podía ver Globovisión, que hay una cadena de televisión, hay un sistema de televisión satelital aquí en la Argentina que te permite ver Telesur y Globovisión, está uno al lado del otro, no por casualidad. Uh-huh. Veía a todos los comentaristas muy contentos, ¿no? Si sabemos que son expresiones partidarias los canales de la oposición televisiva en Venezuela, había expresiones de mucha alegría. Incluso los análisis del día anterior eran bajo la premisa de que habían obtenido la mayoría nacional, el 52% de los votos. Algo que discutió Chávez en la conferencia de prensa con los corresponsales extranjeros y que lo llevó incluso a desafiar a que llamen a una revocatoria de mandato, porque estaba a mitad del mandato que se lo eligió en la última elección, y que si son la mayoría lo revoquen, que no esperen hasta el 2012 cuando son las próximas elecciones presidenciales. Claro, lo que pasa es que con esta particularidad de repartimos el 75% de los votos proporcionales para la lista que obtenga el 50% de los votos, nada, todo eso que dije que enredado hace que, si bien la oposición sacó el 52% de los votos, no tiene la mayoría en la Asamblea Nacional. Claro, pero digamos que es un sistema electoral que nadie lo dice, pero que es muy similar a todas las elecciones legislativas. Acá alguien que saca más del 50% obtiene muchos más diputados o senadores que aquel que saca o el 1% menos. Claro. Porque si obtiene el 50% y el otro obtiene menos del 50%, por la proporcionalidad, obtiene muchos más. Evidentemente eso no lo dice nadie, y claro, se aprovechan también como para marcar que hay un sistema electoral digitado. Pero más allá de eso, es muy interesante cómo se abre nuevamente una discusión dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, dentro de las propias filas del chavismo, en sintonía al análisis que hacíamos con Modesto Emilio Guerrero hace una semana atrás, ¿no? Creo, o dos semanas atrás. Respecto a la baja popularidad que tenían los candidatos del chavismo. Él decía, uh-huh, el 70% de los candidatos están siendo rechazados. Hay un problema de generación de cuadros medios, que nos decía Grillo también semana pasada. Este candidato suplente por el estado de Vargas a la Asamblea Nacional, que habló con nosotros directo desde Venezuela, donde no hay cuadros intermedios que puedan hacer una mediación clara entre Chávez y las bases. Y esto, de alguna manera, parece expresarse en esta elección. Sí, también lo que nos marcaba muy fuerte Manuel Grillo la semana pasada y que me parece importante retomar esto, ¿no? La consigna de la campaña era el pueblo para la asamblea. Y parte de lo que se propuso y que es lo que va a tener que profundizar el Partido Socialista en esta etapa es esto, la delegación de más poder a las comunas. Y Manuel Grillo nos planteaba la vez pasada que esto es algo que está resistido por algunos cuadros del Partido Socialista, con lo cual también es un desafío hacia adentro y tiene que ver con esto que vos decís, digo, ¿Qué de esto tiene que ver con, bueno, algunos candidatos que por ahí se mandaron algunas macanas en sus localidades y esto no le restó votos al oficialismo? No es, uh-huh. Ahí es la diferencia que vemos en que aquel que votó al Partido Socialista por la figura de Chávez y aquel que no lo votó por la figura de los referentes más locales, digamos. Después de escuchar uno de los de las canciones más populares del folclore latinoamericano, vamos a explicarte qué es esto de las tres R's, de la revisión, rectificación y reimpulso, y vamos a tratar también de comunicarnos con Modesto Emilio Guerrero para seguir analizando con él el resultado de estas elecciones. 466-6559, 15-6154-0359, las dos vías telefónicas de comunicación con Latinoamericano. Bueno, se cortó el tema, vamos a tener que estirar hasta que León busque mientras, el mientras otro. No me pida que cante, porque eso puede llegar a ser terrible. Esta idea de revisión, rectificación y reimpulso, una idea que se lanza luego de que el gobierno pierda el referéndum constitucional, la primera elección que perdió Hugo Chávez, es algo que volvió a circular entre la militancia chavista más crítica a un proceso de burocratización que ha vivido el Partido Socialista Unido de Venezuela. Imaginémonos un Estado que va ocupando mucho espacio dentro del desarrollo del poder venezolano, con mucha capacidad financiera y al mismo tiempo acostumbrado a altos niveles de corrupción. Esto, como decías vos, Daniela, recién, en la relación directa con las bases, la verdad que expresa un nivel de descontento muy importante, donde se salva solo Chávez y tal vez algunos otros integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Tenemos el tema ahora? Ahí está, Guantanamera. Vamos. Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latinoamericano. Modesto Emilio Guerrero es periodista y escritor venezolano. Buenas noches, Modesto. Martín Raffo y Daniela Devoto lo saludan. Buenas noches a ustedes. Un placer estar de nuevo acá. Igualmente escucharlo. Desde ya que le haremos alguna consulta sobre lo que sucedió en Ecuador, pero el motivo inicial que habíamos pensado en hablar con ustedes para poder conocer las primeras lecturas que está haciendo sobre las elecciones que se realizaron en Venezuela el domingo pasado. Claro, sí, Ecuador terminó borrando de los titulares, claro, un fenómeno político tan importante como ese. Totalmente. Mira, como vine escribiendo y diciendo en declaraciones radiales desde dos semanas antes de las elecciones, lo que vivimos en el 26 de septiembre en Venezuela es una victoria con retroceso. O sea, es una victoria estadísticamente, es una victoria electoral, pero políticamente es un retroceso, porque ellos tienen ahora 67 bancas que no tenían y nosotros teníamos 67 bancas que ellos no tenían. Es simple, no hay mucha ideología que ni vuelta que darle, y eso era evitable. Eso no es la salida del sol, eso era evitable. ¿Por qué? Porque el chavismo tiene 11 millones de votos potenciales, 7.500.000 votos probados en elecciones. Entonces, solo con 1.500.000 votos más, ¿sabes a cuánto se reducía estadísticamente el plantel de diputados de ellos? A 17. Claro. Eso era todo. O sea que era sencillo hacerlo, a condición de que cambiaras varias cosas, ¿no? El 70% de los candidatos, que la base chavista no quería y no quería votar por ellos, que el peso local que tenía esta elección, donde no se decidía al presidente y al gobierno, sino solo una institución, tuviera importancia e interés para el voto local. O sea, que el chavista de la localidad, municipalidad, ciudad, campo, etcétera, barrio, sintiera que ese candidato local a diputado estaba en directa conexión con la responsabilidad nacional que iba a representar. Y la gente no lo veía, si lo veía mal o bien según el lugar. Y en muchos lugares, en 78 circuitos electorales lo vio bien, y en el resto de los circuitos lo vio mal. ¿Y vos a qué atribuís que lo haya visto así de mal, ese porcentaje tan alto de circuitos electorales? Claro, hay una complejidad hay una complejidad en la cabeza. La gente vota por lo que siente y piensa en el momento de votar, sobre la base de lo que viene sintiendo y pensando meses o años. En este caso, esta historia comienza en el año 2007, con la reforma constitucional de diciembre de ese año. Sí. En esa reforma, el gobierno perdió por 100.000 votos. En claro. Estas elecciones, el gobierno ganó por 100.000 votos. ¿Cuál es la diferencia cualitativa? Estadísticamente está clara, somos ganadores, 97 diputados sobre 67, pero cualitativamente, en el terreno de lo que siente y piensa la gente nos interesa en este caso, la gente chavista, el universo chavista, o de izquierda, ¿no? En Venezuela chavismo es izquierda. Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? Se parece al 2007, en muy buena medida. Por eso, la vanguardia venezolana, que se cuenta por cientos de miles, no es vanguardia reductiva de partidos u organizaciones menores como en situaciones normales aún en Venezuela. Allá, la vanguardia no siente en este momento que haya tenido una victoria sabiendo que la tiene. Sabe que ganó, pero no siente eso como un triunfo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene esa contradicción existencial o de conciencia en su cabeza? Porque sabe que puede más y sabe que entramos en terreno de peligro. ¿Qué causas condujeron a eso? Mira, te lo voy a decir. Hay muchas causas, pero te voy a decir como me dijo mi hermano, que es chavista 100%, incluso acrítico. Y mi hermano me dice, ¿para qué voy a votar si este gobernador es un coño madre, se hizo millonario y las calles están llenas de huecos? A él le duele porque él es taxista. Entonces los huecos le rompen el carro, claro, que es su forma de vida. Bueno, a cada uno y a cada sector o capa social del chavismo le pegó por donde le pegó según el problema que tuvo que vivir. La suma de todos los problemas se concentran en dos palabras que allá son mágicas, que si no las resolvemos nos van a llevar a la derrota en el 2012 electoralmente o en el 2013 o 14 por la vía social militar, que es burocracia y corrupción. Ambas van de la mano, pero el centro del problema no es la corrupción. Allá la corrupción está combatida socialmente y por el gobierno. El problema es la burocracia, claro, o sea, la gestión administrativa y política y el discurso. El discurso no coincide en una parte del gobierno, excepto en Chávez y algunos, tres o cuatro ministros, no coincide con la acción. Ahora, Modesto, cuando nosotros analizamos con vos también la derrota en el referéndum constitucional, el análisis era prácticamente el mismo. ¿Qué pasó? O sea, ¿no se avanzó nada? ¿Se sigue perdiendo terreno? Claro, ¿qué no pasó? ¿Se sigue perdiendo terreno con la burocracia del Estado? Sí, fíjate que es una paradoja, porque perdemos terreno en la expresión política, perdemos terreno en la conformación de las listas, aunque ahí también se ganó, porque muchos candidatos eran, muchos, no más del 30% eran expresiones genuinas de la gente, pero 70% no. Y eso pesa mucho. Entonces, en ese terreno, en esa esfera de la manifestación política pública, se ha mantenido o ha crecido el peso de la burocracia. En la vida social no. En la vida social, cultural, la vida de la gente a diario, el rechazo ha sido mayor, pero se ha multiplicado. Por eso no se expresa en las elecciones presidenciales, ¿no? Por eso la gente dice, o sea, en este, ¿sabes cuánta gente chavista se retrajo? Se calcula entre 2 millones y 2 millones 100 mil personas. Se retrajeron, o sea, decidieron no votar. Y no votan por la derecha, porque por eso la derecha mantiene el mismo techo. 5 millones, 5 millones, 5 millones. Nunca pasa de 5 millones. Nosotros podemos llegar a 11 si nos da la gana, o sea, si al gobierno le da la gana de modificar su política, su propaganda política y su oferta política personal y sus acciones también, ¿no? Muchas de sus acciones. Chávez es el que mejor se porta, pero cuando se equivocan sus compañeros de gobierno, adopta una posición corporativa, entonces los defiende. Y eso es malo porque, aunque él no haga lo mismo que ellos, termina siendo visto o sentido como parecido o cercano a ellos porque los defiende corporativamente, y eso es malo y genera retracción, desánimo, ausencia, ausentismo del universo chavista. Esa suma nos trae peligros, riesgos, nos abre perspectivas delicadas. Ya vimos en Ecuador el fenómeno golpista apoyado en sectores sociales. Molesto, porque se nos va a terminar el tiempo para hablar con vos y justamente quería meterme en eso, en tu mirada sobre lo que aconteció ayer en Ecuador. ¿Qué puntos de continuidad y de ruptura ves con otros intentos de golpes que hubo en América Latina en los últimos años? Continuidad con Honduras y tendrá continuidad probable en Paraguay, excepto por un hecho que Paraguay, como el gobierno retrocede ante la presión de la derecha y Lugo no tiene solución propia ni movimiento social y no lo quiere construir, entonces lo más probable es que ahí no sea necesario un golpe, porque si el gobierno va a practicar las políticas de los golpistas, pues ¿para qué hacer un golpe? ¿No? Le ahorra la tarea. Pero tiene continuidad con el golpe de Honduras casi en forma mimética y con los intentos en Venezuela, menos con el hecho de la media luna, que fue un fenómeno más territorial, más violento, pero más territorial. Y tiene discontinuidad porque acá se apoyan en la policía y no en el ejército. Ese es un dato clave. En el ejército. También tiene continuidad porque el Departamento de Estado está atrás, la CIA directamente ya está develada, por lo menos dos datos lo confirman. Pero no, el ejército no lo pudieron ganar. Y en estos países, no en otros fuertes distintos, el ejército es el centro de las Fuerzas Armadas.

están tratando de introducirse aquí a mi habitación por medio de los techos, etcétera. Estos policías en rebelión. Si algo me pasa, la responsabilidad de ellos. Yo solo quiero decirles que mi amor por la patria es infinito y que donde esté siempre amaré a mi familia. Yo sabía que este era los riesgos y que valió la pena, que no se preocupe. Y sabemos bien de dónde vienen estas cosas. Estas son conspiraciones que se han venido gastando mucho tiempo. Se lo ha advertido el país. Que algún momento había una mentira creíble y desataba un descontento, ¿no? A cada rato era email, cada cosa que hace el gobierno son email a nivel de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, distorsionando todo. Nuevamente, el llamado a esos policías patriotas, que son la gran mayoría que saben cuánto ha hecho por ellos el gobierno, a someterse, a subordinarse, a hacer caso a sus comandos, a volver toda la normalidad y eso sí, sancionar a los malos elementos, porque esto no puede quedar en impunidad. La situación está muy difícil. Nosotros nos hemos convocado a reunión de presidentes también de UNASUR. Yo estoy preparándome ya para salir hacia Buenos Aires, donde nos vamos a ver, bueno, esta misma noche, antes del amanecer, Dios mediante, debemos estar los presidentes de UNASUR en Buenos Aires, convocados por el mismo Correa. Al gobierno de Estados Unidos no le interesa la integración. Cuando nos juntamos, nos unimos, nos integramos, somos más fuertes. Siempre intentaron dividirnos permanentemente. Cuando más divididos, somos más sencillos para ser dominados. La hora 25 minutos. Sí, soy yo, Leonardo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Daniela. ¿Qué tal, Leonardo? Tanto tiempo. Muy bien, Martín Raffo, ahora sí está del otro lado operando en estos momentos latinoamericano. Escuchábamos recién audios de lo que sucedió ayer. Todos ayer nos amanecimos con esta noticia de lo que estaba sucediendo en Ecuador, aunque fue difícil a lo largo del día poder entender qué era lo que estaba sucediendo en Ecuador, quiénes eran los actores, quiénes eran aquellos que estaban en juego. Se sabía en un momento que el presidente ecuatoriano Rafael Correa estaba secuestrado en un hospital. Desde ese lugar donde estaba secuestrado hablaba por teléfono con medios internacionales, con su propio gobierno, etcétera. Se sabía que las fuerzas policiales eran quienes habían iniciado todo este camino, pero que también la fuerza aérea estaba tomando los aeropuertos. Sí, recién casi a las 10 de la noche, un poquito antes, nos enteramos que el argumento que estaban poniendo las fuerzas policiales de que les habían bajado el sueldo era bastante engañoso. Recién a esa hora sabíamos que el sueldo les había aumentado 4 veces en los últimos años, con lo cual sonaba raro. Sonaba raro. Igual es nosotros vamos a estar dentro de un rato también compartiendo una entrevista que realizamos más temprano, donde también algunos elementos se pueden comprender, y dentro de un ratito una llamada telefónica a un periodista, un corresponsal de un periódico ecuatoriano que reside acá en la Argentina, que nos va a ayudar a entender cómo puede suceder algo así. Pero también es interesante poder ver algunas cuestiones extrañas. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas. Fue una sensación bastante interesante ayer cuando el jefe de las Fuerzas Armadas salió a decir que apoyaba al presidente democráticamente elegido, pero al mismo tiempo pedía que, para destrabar la situación, se dé de baja esta ley de ciudadanía. Que en realidad no se entiende muy bien de qué se trata esta ley. Esta ley generó, por ejemplo, que dentro de la Asamblea General haya un quiebre dentro de la Alianza País, que haya 20 diputados de la Asamblea Nacional que hayan roto con la alianza que lleva a Rafael Correa al gobierno. Otra de las cosas que generó fueron esto: el levantamiento de la policía y el levantamiento de la Fuerza Aérea. Como vos decías, sin que haya demasiados datos, porque en realidad tampoco hay demasiados datos sobre esta ley. Claro. Lo que se entiende es que durante años se han ido dando premios a diferentes sectores del Estado, entre ellos a las fuerzas policiales, a las fuerzas de seguridad, a los bomberos, pero también a otros estamentos de los trabajadores del Estado, con premios que hacen engrosar sueldos muy importantes. Claro, lo que argumentaba Correa en algún momento del día ayer es que ahora se podían sacar esos premios porque con los aumentos de sueldo que les habían dado a la policía consideraba que ya ese dinero se podía destinar para otros fines. O sea, él consideraba que los aumentos, que sí, es verdad que antes de estos aumentos la policía tenía unos sueldos muy bajos, pero que ahora estaban lo suficientemente bien pagos como para poder sacar esos premios. Sí, estamos también pensando en un gobierno de ecuatoriano que está también pasando por una etapa en cierta medida crítica, con rupturas en cuanto a lo que es su base de legitimación. El partido Pachacutic, de la CONAIE, de las agrupaciones indígenas que apoyaron a Rafael Correa, a partir de lo que tiene que ver con las leyes de minería, digamos, varias leyes que tienen que ver con la cuestión de los recursos naturales y el territorio, rompieron con el gobierno. Claro, sobre eso también mucho de lo que se decía entre ayer y hoy es que se sospechan las manos de muchas ONGs, entre ellas la cooperación, dos formas que tiene la cooperación estadounidense, sobre todo en América Latina, que son la IAF y la USAID, que se dedican directamente ellas o a través de la Fundación Foro, de Avina, que los que trabajamos en el sector social sabemos más o menos de quiénes estamos hablando, tienen mucho que ver con esta ruptura entre la CONAI, la Pachacuti y el país, ¿no? Sí, y también es interesante esto. En algún momento hicimos este análisis. La CONAI, a diferencia, por ejemplo, de lo que son los movimientos de los pueblos originarios en Bolivia, tienen una experiencia de participación en el Estado. Y fue justamente durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, a quien ayer se lo nombró bastante. Se lo nombró bastante, expresidente derrocado por los movimientos sociales. Exactamente. Muchas cosas todas juntas. Es bastante complejo. Estamos hablando de un país con una economía dolarizada, de un país con una situación política donde es un récord lo que lleva Rafael Correa en el gobierno y donde ya ha habido presidentes secuestrados, por ejemplo. Ahora vamos a hacer una pequeña entrevista telefónica para tratar de comprender más qué es lo que estuvo sucediendo en Ecuador. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Santiago Estrella es corresponsal en Argentina del diario El Comercio. ¿Qué tal? Daniela y Leonardo te saludan. Daniela y Leonardo, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Mucho gusto, Santiago. Sí, te escuchamos perfecto. Bien. Santiago, el diario El Comercio justamente editorializó en el día de hoy con la posición de que lo que sucedió ayer no fue un golpe de Estado, sino que hubo un intento desde el gobierno de sostener a los hechos como un golpe de Estado. ¿Vos cómo lo ves a esto? ¿Compartís esta visión? A ver, ¿me permiten incluso separarme un poco de ser un periodista del diario El Comercio y remitirme a lo que dijo un académico de la Flaxo, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que es además una universidad muy cercana a Rafael Correa, si se puede decir así, que una universidad es muy cercana? De hecho, este es un gobierno de académicos, ¿eh? Eso es una de las cosas muy interesantes, hay gente muy preparada con muchos estudios y todo. Y él decía que, Adrián Bonilla, decía que no había ningún elemento de golpe de Estado en sus inicios, al menos. Jamás se pidió la renuncia del presidente. Y algo que decían ustedes también es algo que resulta bastante paradójico, un presidente rehén teniendo comunicación con todas las personas de su gabinete, con los medios públicos, resulta bastante paradójico como para poder considerarse un rehén en su sentido estricto, ¿no? Porque un rehén no tiene comunicación con nadie. Eso lo miro yo. ¿Y en qué le serviría al gobierno presentar esta situación como un golpe de Estado? A ver, el golpe de Estado comienza a generarse en el momento en que a eso de las 12 horas decretan el estado de emergencia, el estado de excepción, que prohíbe a todos los medios privados, excepto del público, o sea, que solamente los medios públicos pueden transmitir lo que está ocurriendo. Y desde ese momento se empieza a generar la palabra golpe de Estado, hay un golpe. Lo que pasa es que estamos hablando de un conflicto que tiene que ver con esta ley del servicio público, en donde lo que protestaron en general fueron los mandos bajos de la policía, que no tenían ningún conocimiento real. Les llegó a ellos la noticia de que se les iba a cortar, a reducir el salario, los ingresos, las bonificaciones por ascenso, premiación, medallas y toda una serie de cosas. Y eso parece que les disgustó mucho. ¿Quién estuvo detrás de eso? Esa es la gran pregunta. Pero todo empieza, al parecer, como un reclamo sectorial, económico netamente, que ya, bueno, resulta ser una práctica bastante curiosa en Ecuador de protesta, ¿no? De que sí puede llegar a... Yo no quisiera hablar de golpe, pero sí de una desestabilización de la normalidad democrática que tiene que llevar un país, porque uno no puede entender que una fuerza que no es deliberante, que debe ser absolutamente obediente, se levante de algún modo, y que sean mandos bajos, que eso es una cuestión que, dentro de lo que es la jerarquización militar, es algo inentendible, porque cuando uno piensa en un golpe de Estado, siempre son generados por generales o coroneles. Nunca hay un mayor, nunca hay un teniente coronel, nunca. ¿Y quiénes estarían detrás de, digamos, a partir de esto que vos planteas? Bueno, se plantea una situación gremial y a partir de eso se montan sobre eso otros sectores. ¿Qué sectores serían? Mira, esto es algo que yo no lo tengo comprobado, pero conversaciones con amigos que han estado en las movilizaciones me confiesan que ven a gente de Sociedad Patriótica, que es del partido de Lucio Gutiérrez, que fue uno de los presidentes destituidos. Entonces mucha gente cree que hay... El presidente fue el único que lo confirmó así públicamente como una denuncia de que son ellos. En verdad, hasta donde yo tengo la información, es el único que ha dicho, y bueno, supongo que se estará investigando ya en Ecuador. Y el tema es que la sospecha es que va por ahí la cosa, pero mirando a los toros desde lejos, yo creo que eso más bien, el levantamiento policial que se agrava con el de las Fuerzas Aéreas Ecuatorianas, voy a discrepar un poco con el venezolano porque les voy a contar una historia, cuando ya se mete la Fuerza Aérea es cuando ya empiezas a sentir cierta preocupación, dice, esto ya no está muy bien, porque era una decena paradójicas de ver a policías quemando llantas cuando durante toda mi vida de estudiante, cuando yo salía a las manifestaciones también, era uno los que hacía el quemar las llantas y la policía los venía a retirar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay esa teoría de que está detrás de eso Lucio Gutiérrez, del Movimiento de Sociedad Patriótica, su partido político, que es la segunda fuerza, una fuerza absolutamente débil frente a lo que es Alianza País. Alianza País, es cierto, está teniendo quiebres muy fuertes al interior de lo que sería al interior de la Asamblea Nacional, no solamente con esta ley, que reconozco que yo también no la tengo muy clara, no sabía mucho yo de esta ley. Es una cuestión, una ley que a mí personalmente me despertó ayer, pero tiene mucho en lo que tiene que ver con la ley de educación superior, la ley de medios. Está teniendo rupturas adentro, porque hay una práctica, hay que reconocerlo, hay una cierta práctica intolerante en el movimiento Alianza País, en el partido Alianza País. Cuesta decir partido porque Correa detesta la palabra partido, la partidocracia del movimiento Alianza País. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la ley de medios, Carrillo, la mujer de apellido Carrillo, Betty Carrillo, no acepta ni siquiera reformas que sugieren, proponen miembros del propio partido. Claro. Entonces eso ya es un tema que uno dice, bueno, lleguemos a un acuerdo, ¿no? La sociedad demanda un diálogo, pero si no, entre todos los sectores, pero si no son capaces de dialogar dentro de su mismo partido, hay un severo problema de lo que es la convivencia democrática, de algún modo. Santiago, ¿Puedo hacer una aclaración acerca, sí, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana? ¿Cómo no? Es cierto que es el ejército, creo que como en toda América Latina, el que tiene, que digamos que es la rama hegemónica y más politizada de las Fuerzas Armadas, si se puede decir politizada, ¿cierto? Bien, en 1987 hubo una sublevación de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, por un tema económico igual. Resulta que el presidente en ese momento, León Febres Cordero, que ya falleció, que muchos lo consideraron durante toda la vida el dueño del país, el dueño político del país y asociado a los grupos económicos, que fue un presidente absolutamente neofascista, de una absoluta represión, de una barbaridad extraordinaria, a su compadre, que era Frank Vargas Pasos, el comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, no le entrega un dinero por la compra de dos aviones marca Fokker, ¿sí? El tipo se levanta en sublevación en la base de la Fuerza Aérea que tienen en Quito. Tiroteos más fuertes de los de ayer, mucho más fuerte. Lo detienen, lo capturan a Frank Vargas Paso, y él enseguida se convierte, en ese sentido, en el líder de la izquierda, que ahora, muchos de esos le apoyan ahora a Rafael Correa, ¿sí? Meses después, León Febres Cordero va a la base aérea de Taura, por no me acuerdo ya qué motivo, y lo secuestran también después de un tiroteo, y lo secuestran, y lo retienen ahí, los comandos de las fuerzas especiales, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Le obligan a firmar la amnistía, y ahí sí pidieron incluso que él renuncie a presidente. El país entero celebró ese momento. Bueno, no sé si el país entero, en realidad no, muchos. Sí. Claro, porque era un tipo terrible, un presidente terrible. Y solamente salió una persona con su gente en Guayaquil, que sabemos lo que es Guayaquil, con su patriciado, a defender la democracia. La mayoría de gente le vio, se me perdonan usar la palabra argentina, como unos boludos. Pero eso pasó ya en el 87. Santiago, sí. Porque se nos está terminando el tiempo, y quería hacerte una consulta, sí, rápida. ¿Cómo ves vos que queda, si puedes hacernos una lectura así sucinta, de cómo queda tanto el gobierno de Rafael Correa a partir de esta situación, como los sectores opositores, como los de Jaime Nabot, por ejemplo? Yo creo que ambos salen debilitados, aunque con mayor ventaja sale Correa. Hay un gran sector de la sociedad que no tiene ningún tipo de militancia y que le apoyaban a Correa, están totalmente desencantados con la actitud que tuvo Correa ayer de ir al regimiento y a enfrentarlos diciendo mátenme, mátenme. O sea, hay gente que está muy, dijeron, no puedes hacer una cosa así. O sea, él creen que está bien, o sea, condenan absolutamente lo de la policía, pero también condenan la acción de él. Y la oposición, Lucio Gutiérrez, queda, yo creo que con esto queda totalmente desprestigiado bárbaramente. Pero dentro de todo Correa sale muy posicionado. Fue un fuerte movimiento social el que lo apoyó, ¿verdad? Totalmente. Bueno, estuvimos hablando con Santiago Estrella, el ex corresponsal en Argentina del Diario del Comercio de Ecuador. Te agradecemos muchísimo por esta entrevista telefónica. Estaremos hablando en cualquier otro momento. Sí, por favor, qué pena haberme quitado mucho el tiempo con esta historia. Yo pensé que, bueno, no, tiempo de radio, a veces uno no se da cuenta. Muchísimas gracias, Santiago. Por favor, un abrazo grande. Bueno, interesante la lectura de Santiago respecto a la situación de ayer. Y me parece interesante poder tener todas estas otras visiones. A veces uno acá recibe los medios de comunicación de diferentes posturas, de diferentes lugares, con visiones tan encontradas a veces, y poder desentrañarlo necesita de mucha información, y lo mejor siempre es tratar que sea información de más de primera mano. Sí, igual me quedo como pensando muchas cosas, también es todo muy rápido, ¿no? Esto fue ayer, digo, a mí me quedan picando esto, como todas las versiones de la intervención de la Casa Blanca detrás, bueno, no sé, me quedan como muchas cosas para pensar, y me parece que fue bien interesante la rápida reacción de la UNASUR, digo, que incluso Colombia y Perú rápidamente planteen un bloqueo económico en caso de que el supuesto o el intento de golpe continuara. Digo, a mí me parece que fueron como reacciones interesantes y que va a dar mucho para pensar para adelante. Sí, algunos, ¿sabes qué? Planteaban inclusive, esto fue un globo de ensayo. Sí, sí, que aunque haya sido un globo de ensayo y no un intento de golpe real, me parece que igual nos da la pauta para muchas cosas que tenemos que pensar, temer, sopesar. Sí, pero también para reconocer como positivas, digo, esto que estamos diciendo. Bueno, la UNASUR, la OEA tuvo que salir rápido, cosa que no hace nunca. Claro. Sabiendo que si no salía rápido, la UNASUR le ganaba de mano. Y esto, y rápidamente analizando anoche si se iban a Quito todos y quién viajaba a Quito, digo, me parece que son cosas como interesantes que dan cuenta de que el proceso en América Latina está siendo bien profundo, digo, bien interesante. Repetimos las vías de comunicación, el teléfono fijo, el 466-6559 o mensajes al celular 15-61-54-0359. También por Twitter, también por Facebook, por mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Y si no, podés venir acá, Saber 81. Tráete unos mates. No, mates tenemos, pero algo para acompañar. Dale. Algo para comer, dice Martín del otro lado, con un gesto poco elegante. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Go home! Valle plateado de luna, sendero de mis amores, quiero cantarle a las flores el canto de mi montuna. Es mi vivir una linda guajirita, cosita más bonita, trigueña. Es todo amor lo que reina en mi bohío, donde la quietud del río ensueña. Y al brotar la aurora, sus lindos colores matiza de encanto mi nido de amores. Al despertar a mi linda guajirita, doy un beso en su boquita que adoro. Después el sol me recuerda que ya el día en su plena lozanía reclama. Luego se ve a lo lejos el bohío y una manita blanca que me dice adiós. Dijo Evo Morales Aymar. Es importante que conozcan esta hoja de coca que representa la cultura andina, una hoja de coca que representa al medio ambiente y la esperanza de los pueblos. No es posible que la hoja de coca sea legal para la Coca-Cola y la hoja de coca sea ilegal para otros consumos medicinales en nuestro país y en el mundo entero. latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. Brasileiras, somos competentes para governar esse país e dar a ele tanto orgulho como o presidente Lula deu. Esse presidente que tem um lugar guardado no coração de cada brasileira e de cada brasileiro. Não é apenas eleger a mulher, é eleger uma companheira que tem história, é eleger uma companheira que tem compromisso. Elegeu uma companheira que sabe os dissabores e os amargores de ter lutado contra um regime autoritário para poder garantir o dia de hoje. Seguimos en Latinoamericano, llegando ya casi a las 8:30 de la noche en este viernes 1 de octubre del año 2010. Y escuchamos. Me agarra la feminista ortodoxa y me pone muy contenta esto de elegir a otra compañera. Otra compañera, ¿no? Se viene con todo Dilma Rousseff, casi es un número opuesto, a menos que haya una gran sorpresa el domingo. El domingo están las elecciones en Brasil. El tema es si gana en primera vuelta o en segunda, básicamente. Esa es la gran discusión que existe. Sobre acá preguntan si es compañera de Dilma Rousseff. Yo la banco por terrorista por y guerrillera. Guerrillera y mujer la banco. Acá dice guerrillera y mujer. Sí. Dos elementos que hacen que planteemos a Dilma Rousseff como compañera. Bueno, en estas elecciones, un dato interesante me parece de estas elecciones, como para también explicar, se está yendo Lula con un 80% de aprobación, según las encuestas, ¿no? Unos afiches, unos anuncios electorales del PSDB, el Partido Socialdemócrata Brasilero, la oposición a Dilma Rousseff, la oposición a Lula. ¿Qué dice este cartel? Dice: Lula es lo peor que nos pasó, Lula es la peor persona, vamos a cambiar todo porque Lula hizo todo mal. No, dice Serra, que es el candidato de la oposición, Serra y Lula, dos hombres de historia, dos líderes con experiencia. Es decir, se plantea el candidato de la oposición como el continuador de Lula. Dos hombres con experiencia. Quiero ser ortodoxa, sí. Pero digo, claramente pegámosle a Dilma porque es mujer y no tiene experiencia. De hecho, en el spot que escuchamos recién, lo que decía Lula es: podemos votar a una mujer, podemos votar a una luchadora, a una compañera con experiencia como Dilma. Lo que dice la gente de Serra es: nuestro gobierno sería en algunos aspectos continuación del presidente Lula. Continuaremos, por ejemplo, la política económica y monetaria, cómo no. ¿Sí? Ahora, en salud, educación y otras materias, vemos. Habrá cambios en direcciones casi opuestas. ¿Sí? O sea, para que quede clarito. Lo que no queda en claro todavía es cuál va a ser el rumbo si gana Dilma Rousseff. Esa es la gran pregunta. Gran parte de la base, que podemos decir que traccionaba hacia izquierda al gobierno de Lula, se fue directamente del PT y del gobierno. Los sectores que quedan justamente no son los que más pueden traccionar hacia izquierda. Dilma Rousseff viene desde afuera, no tiene elementos internos con cuales pelear posiciones políticas. Eso es lo que no sabemos y sabremos a partir del próximo gobierno, seguramente de Dilma Rousseff. Moreno. 90.1. Estación de radio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país.

teléfono de línea 0237-466-6559. O para mensaje de texto 1561-540359. Por mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Y si no, nos pueden seguir por Twitter, por Facebook, nos buscan ahí Latidoamericano. Nos están escuchando desde otras latitudes del planeta. Yo quiero mandar un saludo muy grande a mi sobrino Hortal, un beso enorme. ¿Que dónde está tu sobrina? Está lejos. Dale, está lejos. Sí, ¿dónde? Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi hermana prima Miriam. y a mis sobrinos Nahuel y Emanuel, que nos escuchan desde Coslada, en Madrid. Muy bien, así hemos cumplido con la familia, todos contentos. Recuerden, todos los oyentes que nos llaman por teléfono, nos envían un mensaje de texto, un mensaje en Facebook o un mensaje por mail, participan en el sorteo de libros por Hadas Libros. Y nos hablan y nos... No se puede, yo no me puedo concentrar así. No, así no se puede. Estábamos diciendo que participan en el sorteo de libros que tenemos gracias a Hadas Libros, que todavía no sabemos exactamente cuál va a ser el libro que vamos a estar sorteando, pero como siempre, alguno de interés, también nos pueden ayudar en ese sentido, mandarnos un mensaje y decir, quiero tal o cual libro. Exactamente. Estuvimos conversando hace un ratito nada más con Santiago Estrella, el corresponsal en Argentina del diario El Comercio de Ecuador. Estuvimos analizando la situación que se dio ayer en Quito a partir de la insurrección de la policía, la toma del presidente Rafael Correa como rehén y después lo que fue la manifestación popular y la toma de ese hospital donde estaba Rafael Correa por parte de efectivos militares. En el día de hoy a la tarde estuvimos en conversación con Javier Jiménez. Él es ecuatoriano, vive en Quito, tiene 32 años, es diseñador y comunicador visual, es docente de la carrera de diseño de la Universidad Católica de Quito, trabaja haciendo apoyo a actividades de comunicación visual para organizaciones sociales, vivió acá en Argentina en los años 2007 y 2009, y nos parecía interesante tener la voz de una persona que haya estado... Estuvo ayer allá en las calles de Quito. Estuvo ayer en las calles de Quito, no en las manifestaciones quizás que participaron para que fueron avanzando, pero sí, bueno, en el momento en el que empiezan a suceder todos estos acontecimientos, él está en la universidad y vive todo el periplo. Vamos a escuchar justamente un audio donde él nos cuenta, hace un relato del día de ayer. Desde esta primera persona nos pareció interesante, más allá que la información quizás todos la tenemos, tener un relato en esta primera persona de Javier Jiménez. Bueno, al inicio de la mañana no se comprendía, en realidad hubo mucha desinformación, no se entendía qué es lo que sucedía en general en la conmoción social. Poco a poco fuimos obviamente entendiendo que era un problema con la institución policial, básicamente, que había un reclamo en relación a los salarios y a la ley de servicio público que se había aprobado el día anterior, en la tarde, por la Asamblea Nacional. Esta razón no justificaba el que haya ya la movilización de la policía en las calles, y empezaron obviamente a cerrar y a tener muchos actos de abuso de autoridad con la gente que empezó a reclamar y que se empezó a indignar. Yo en ese momento igual estaba en la universidad, acabando algunas horas de clase, y bueno, nos desalojaron de la universidad, tuvimos que empezar a buscar la manera de transportarnos a nuestras casas. De ahí yo empecé a caminar en una de las avenidas principales y me encontré con un piquete de policías que había cerrado ya la línea principal de transporte público, y mucha gente obviamente se empezó a reclamar, ¿no? Y de ahí, nada, todo se empezó a complicar en la tarde. El presidente estaba secuestrado, ¿no? Según lo que él mismo decía. Y no se logró hasta la noche encontrar ningún acuerdo, ¿no? El presidente no cedió. Y de alguna manera esa actitud de valentía también que él contagió a todo el mundo empezó a hacer que toda la gente más bien salga a defender y a... apoyar a la, al proceso democrático con el cual él llegó a la presidencia, ¿no? Entonces, cada vez más de gente de las instituciones públicas, de instituciones privadas, de organizaciones, universidades, más bien empezaron a hacer voz en los medios públicos. En ese momento, la cadena que transmitió todo el conflicto fue la televisión pública, Ecuador TV. Entonces, se generó una tribuna de donde todo el mundo empezó a expresar su voz, ¿no? Y ahí cada vez la presión, de, yo creo que de la gente, de todas las instituciones, mediante sus representantes, empezó a ser un buen presagio a llegar a un acuerdo. Para esto, en un momento ya en la tarde, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ratificó su apoyo al presidente, y yo creo que desde ahí fue ya, más bien se empezó a restar cada vez más el apoyo que tenían este grupo de policías que se sublevaron, ¿no? Que no se sometieron a la autoridad, porque ya mucha gente de los mandos altos de la policía les exigía que depongan la medida. Llegaron hasta las últimas consecuencias. En la conversación que mantuvimos hoy en la tarde con Javier Jiménez, este ecuatoriano diseñador, que como comentaba estaba en la universidad cuando sucedieron estos hechos, le consultamos porque desde acá, a partir por lo menos de lo que fue la cobertura de los medios en general, parecía que hubo un silencio, ¿sí? No una toma de posición, sino justamente una especie de quedar muy afuera de sectores como, bueno, la oposición, muy fuerte en Guayaquil, los medios de comunicación privados, los sectores empresariales, esos sectores que uno, por las experiencias de Honduras o de Venezuela, toman una posición a favor del golpe de Estado, pero que en este caso, por lo menos aquí desde Argentina, se veía que no estaban tomando una posición concreta, ni en contra ni a favor. Le preguntamos si esto había sido así, si lo que había ocurrido era este silencio de estos sectores. No, bueno, desde mi punto de vista no, más bien grupos de la oposición, que ahora están claros, ellos apoyaron al proceso democrático desde el inicio. Hubo algunas personas que lideran ciertos grupos que yo creo que se aventuraron inicialmente a dar declaraciones de apoyando a la sublevación policial, pero fueron minúsculos, fueron muy pocos, yo creo. Más bien todas las instituciones y además del grupo, por ejemplo, estuvo el presidente de la Cámara de Empresarios, y él más bien apoyaba el proceso democrático, ¿no? O sea, hubo en ese sentido apoyo de todas las instituciones. Uh-huh. Igual, yo creo que uno de los grandes grupos de oposición que lidera el alcalde de Guayaquil, de la segunda ciudad más grande del país, él igual dio declaraciones donde igual apoyaba, ¿no?, el proceso democrático, y así igual él denunciaba sus divergencias que tiene en este sentido con el gobierno, pero él igual apoyaba total al proceso democrático. Bueno, por lo que nos decía Javier Jiménez, no hubo un apoyo, no hubo un pronunciamiento por lo menos. Sí, por lo menos acá sí se dijo que Lucio Gutiérrez sí salió rápidamente a pedir que se disuelva el Congreso, así que no sé. Claro, pero digamos, fuera de lo que es el sector de Lucio Gutiérrez, la oposición más grande, más fuerte que tiene en este momento Rafael Correa, que surge de la figura de Jaime Nabot de Guayaquil, hubo un pronunciamiento inclusive de apoyo al presidente Correa. En este sentido fue que le preguntamos a Javier Jiménez, entonces, ¿en qué estaban pensando los policías, digamos, que podía pasar si no tenían el apoyo de ninguno de ninguno de estos sectores, que son los sectores del poder real, económico, ¿sí?, más allá del poder estatal o de lo que puede ser el poder de las organizaciones sociales, sin tener este apoyo de estos sectores, ¿en qué estaban pensando cuando hicieron esta movida? La principal especulación que se dio es que fue un movimiento liderado por Lucio Gutiérrez, porque él fue uno de los coroneles golpistas que en su momento estuvo en la presidencia y que fue derrocado en el periodo anterior. Y fue sacado por la gente, ¿no? Sobre todo por la gente de Quito. Entonces él, de alguna manera, yo considero igual y lo he percibido, mantiene un poder importante y sobre todo una relación yo considero mucha gente de la fuerza militar, ¿no? Porque él fue militar. Y de ahí se especula que hubo una conspiración, porque esto yo creo que estuvo planificado mucho tiempo antes, ¿no? Por más que la ley de servicio se haya aprobado el día anterior, pero para que haya esta organización a nivel nacional en todas las fuerzas, de su lado se miraba que había una ya una organización anterior. Frente a esto, igual se, en un momento los medios públicos mostraban panfletos y mostraban emails que habían corrido en las fuerzas bases, sobre todo en la gente de las fuerzas armadas y policiales que están en las bases, ¿no? En la tropa, que eran los que básicamente mantenían el malestar. Pero sí, en un momento yo pensaba, por ejemplo, si no se lograba solucionar, podía generar obviamente un golpe de Estado, ¿no? Porque todas las condiciones estaban como muy frágiles en ese momento. Yo creo que el momento determinante donde empieza a dar un giro esto es cuando el Comando Conjunto da sus declaraciones y ratifica su apoyo al presidente, ¿no? Algo que se viene hablando, que se viene planteando a partir de lo que fue la ruptura dentro de la Asamblea Popular por parte de Rafael Correa, que viene pensándolo Rafael Correa, la ruptura hace un sector de la Alianza País, es el tema este de muerte cruzada, que es un mecanismo, el nombre es bastante fuerte, claro, pero se trata de un poco más sencillo, que es simplemente disolver el Congreso, llamar a elecciones presidenciales y también legislativas, y decir, bueno, manejamos y damos de nuevo. La pregunta que le hicimos a Javier Jiménez, recordamos, es un ciudadano ecuatoriano, cercano a algunas organizaciones sociales, pero básicamente diseñador y docente universitario, fue si este tema de la muerte de este sistema, de llamar elecciones, nuevamente estaba instalado dentro de la ciudadanía ecuatoriana. Sí, sí, esto estaba como una percepción de los últimos días, ¿no? Porque el presidente había declarado que no estaba teniendo el apoyo y la claridad, sobre todo en la asamblea, ¿no? Y dentro de los mismos participantes que pertenecen a Alianza País, al país del cual es el gobierno, ¿no? Entonces, él menciona, igual después cuando le entrevistan en el hospital, que de alguna manera él sigue pensando en esta posibilidad, la va a evaluar en el próximo tiempo, pero creo que en un momento se especulaba que esta era la razón por la que se generó toda esta conmoción, sobre todo el grupo policial, pero yo considero que no fue la principal razón, sino que había intereses desde otro lugar. A partir de lo que fue la comunicación de que Rafael Correa estaba detenido, secuestrado, por lo menos aislado dentro de este hospital policial, el mismo presidente salió a pedirle a la ciudadanía que salga a la calle, que salga a defender este gobierno. Desde los medios de comunicación, desde las muchas organizaciones sociales, se llamó a que la gente salga a la calle. Javier Jiménez estuvo y obviamente es de ahí, de la ciudad de Quito, y conoce de primera mano lo que sucedió ayer. Y le preguntamos justamente por qué pensaba él que salió la gente a la calle. ¿Cuál fue la motivación que tuvieron los ciudadanos de Quito para salir a la calle? Bueno, hay como varios aspectos, ¿no? Que yo concluyo. Yo particularmente no soy gobernista, digamos así, ni apoyo fielmente al partido de gobierno, pero sí puedo, creo que de una manera inteligible, racional, entender las fortalezas y las acciones de cambio que ha emprendido el gobierno, ¿no? Y yo apoyo en ese sentido todas las mejores acciones. Por supuesto que hay mucha gente que del partido de gobierno que estuvo apoyándolo, ¿no? Y que estuvo en la plaza, y por eso se mira la propaganda política y las banderas del partido, ¿no? Pero también hay mucha gente que yo creo que fue a apoyar al proceso democrático, y en ese sentido yo me sumo. Mucha gente obviamente estaba apoyando, y en un momento el secretario del gobierno, él decía que si él hubiera sabido que esto iba a suceder, él hubiera traído 10.000 personas de Alianza País a la plaza, ¿no? Que ahora solo pudo juntar 3.000. Entonces, también hay obviamente, un poder político que está apoyando al gobierno, ¿no? Que es mucha de la gente que estuvo ahí. Este estamos escuchando la entrevista que realizamos hoy a la tarde a Javier Jiménez, ciudadano ecuatoriano, docente universitario, que estuvo viviendo acá en Argentina, así que también sabe cómo podemos nosotros entender un poco esto, ¿no? Claro. Bien, la última pregunta que le hicimos tiene que ver sobre su visión del gobierno de Rafael Correa. ¿Cuál es el análisis que hace sobre este gobierno? Volvemos a repetir, no es un analista político. Es... Sí, algo adelantó en la anterior pregunta igual. Tal cual, pero nos pareció interesante este análisis que hace sobre el gobierno de Rafael Correa. Primero un líder, ¿no? Que ha podido llegar a tomar en cuenta y a responder primero a las promesas de campaña. Yo creo que es una de las principales fortalezas. El que ha sido coherente con su discurso de campaña, y yo creo que eso es lo que le da la principal fortaleza. Por supuesto, hay que entender en la realidad del país que tenemos, ¿no? Un país donde ha sido privado de la educación y donde la construcción de ciudadanía es muy débil todavía. Entonces, por supuesto, ha estado permeado por procesos populistas y a los cuales Rafael Correa ha apelado, ¿no? Como una buena fórmula para poder posicionarse, digámoslo así, en el imaginario del pueblo. Pero de ahí igual hay cosas que se le critican en su visión autoritarista a veces, de no estar abierto al diálogo. Pero es complejo en este país donde la diversidad cultural social es muy amplia, donde no es fácil llegar a acuerdos con todos los sectores, donde hay igual muchos intereses políticos, ha habido siempre una diferencia muy grande entre las clases económicas. En ese sentido yo creo que ha sido un presidente que ha tenido grandes aciertos, por ejemplo el apoyo que está ahora dando en el proceso de la educación, por ejemplo, la reivindicación de los salarios de los maestros del próximo año, el apoyo que ha tenido en la salud pública, en la viabilidad, por ejemplo, eso es algo que está en los ojos, que mucha gente obviamente critica sin mirar lo que está sucediendo afuera. Las vías, están más del 70% de las vías del país reconstruidas, o sea, ahora es muy fácil moverse, eso ha activado mucho el comercio. A nivel de educación, igual invertido en las escuelas del milenio, ya ha resuelto muchos los problemas de infraestructura en las escuelas más pobres del país. A nivel de seguridad, de inversión social, por ejemplo, todos los programas que ha emprendido la vicepresidencia con los discapacitados y con la gente más excluida del país, son fortalezas y son aspectos que uno le deben permitir reconocer los avances y los grandes cambios. No podremos tampoco tapar los desaciertos y los errores, ¿no? Y bueno, es un ser humano, creo, como todos. Dijo Evo Morales Ayma. Esta mañana he escuchado la intervención del presidente de Estados Unidos, condena el terrorismo. En Bolivia, grupos de la derecha incendian los gasoductos, cortan o toman las válvulas para exportar el gas. Pero el gobierno de Estados Unidos, mediante la embajada, no condena estos actos de terrorismo. Imagínense, si algún movimiento social tomaría el patrimonio nacional, estaría ahí el embajador de Estados Unidos condenando. Yo quisiera escuchar a los representantes del gobierno de Estados Unidos rechazar estos actos de terrorismo. Latido Americano, llamando las cosas por su nombre. ...20:56, seguimos en el Latido Americano. Vuelvo a repetir los teléfonos, a ver si logramos que alguien nos llame. 466-6559 o 1561-540359. Nos habíamos olvidado cómo era pedir una limosna, ¿no? De Por favor. Un mensajito. Se ve que cuando no hay libros, no hay llamados. Son muy interesados nuestros oyentes. A pesar de que sabemos que nos están escuchando desde distintos países, sabemos que nos están escuchando desde Colombia, sabemos que nos están escuchando desde España, sabemos que nos están escuchando desde otro lugar que no vamos a decir porque Leo no nos deja. Desde Ecuador también nos están escuchando. Desde Ecuador también nos están escuchando. Pero bueno, evidentemente como estos oyentes que están por internet saben que no enviamos libros por encomienda, tampoco llaman a Latinoamericano. Bueno, le dieron el asilo a Sergio Galvarino Pablaza, un tema que hemos trabajado bastante en Latinoamericano, que por todo lo que aconteció en Ecuador tal vez no pudimos darle más espacio en este programa. En definitiva, la CONARE, la Comisión Nacional de Refugiados, un organismo interministerial que depende del Poder Ejecutivo, pero que también forma parte la ONU a través de la ACNUR, de su agencia para refugiados, le dio por unanimidad el asilo político a Galvarino Pablaza. El acta donde se establecen los argumentos por los cuales se acepta este refugio es confidencial, pero fueron informados, por supuesto, de la decisión tanto el Poder Ejecutivo, la Corte Suprema, como el propio abogado de Galvarino Pablaza. Recordemos, estamos hablando de un ex militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que fue detenido en el año 2004 aquí en nuestro país porque estaba siendo buscado por Interpol en un operativo bastante desproporcionado. Lo detuvieron en la zona de La Reja, aquí en Moreno, por eso tuvo tanta trascendencia en esta localidad. En el año 2005 le hicieron un juicio de extradición que estuvo a cargo del juzgado de Claudio Bonadío. Claudio Bonadío dijo que el Estado chileno no había presentado ningún argumento válido que indicara que Galvarino Pablaza había participado del secuestro de Jaime Guzmán y de un empresario de los medios, y a partir de ese momento niega la extradición. Luego la Corte Suprema de Justicia, hace muy poco, dice que sí, que la CONARES tiene que emitir un dictamen lo antes posible, si no tiene que haber una extradición por parte del Poder Ejecutivo. Finalmente la CONARES le da el refugio, por lo tanto esto se enmarca en el mismo fallo de la Corte Suprema de Justicia, y ya empezaron todos los medios a darle máquina, declaraciones de Piñera, de que esto estaría dañando la relación bilateral. Nos quedamos con la frase de Rodolfo Jansón, el abogado de Pablaza, que fue entrevistado por Latinoamericano también. La decisión queda en el marco de convenios internacionales, y esto, apegarse a estos convenios, no puede dañar ninguna relación bilateral. Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La blanquería. Nine Shopping, local 28. Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Teniente Camilli, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim1@ciudad.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa: Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y sí, todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Latiendo al ritmo de América Latina. Vive ese preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir, sin perder el aliento, sin parar ni un momento. Me llaman calle. Mujeres latinoamericanas. Resistiendo en Honduras, zapatistas en México, sin tierra en Brasil, cocaleras en Bolivia, mujeres sosteniendo comedores en el conurbano, mujeres latinoamericanas. Pereira, Banda, Marga, Heidi, Marcela, Jenny, Tatiana, Rudy, Mónica. 21:05 en Moreno, estamos acá con Mariela y Maggie, compañeras conurbanas. Vamos a charlar un ratito. ¿Cómo Buenas están? Noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, bien. 28 de septiembre de 1990, quinto encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe. Allí, entre las cosas que se pudieron charlar hace 10 años, se pensó el 28 de septiembre como día de lucha en Latinoamérica y el Caribe por la despenalización y legalización del aborto. Esta semana se cumplieron 10 años. Vamos a charlar un poquito de esto. Lo curioso es que justamente se toma el 28 de septiembre porque el 28 de septiembre, pero de 1880, en Brasil se abolió la ley de esclavitud y, digamos, se permitió la libertad de vientres, ¿no? Y un poco como en relación a eso se dice, bueno, a partir de la libertad de vientres, tomemos este día tan importante como también la posibilidad de que las mujeres tengan esta libertad de hacer con sus vientres y sus vidas, las maternidades, lo que deseen, ¿no? Libertad para los nacidos de vientres de mujeres esclavas, libertad de decisión sobre los vientres de las mujeres. Sí, es una cuestión re interesante. Así que nosotras estuvimos en parte este 28, que fue el martes pasado, en varias de las situaciones, de las ocasiones y actividades que se estaban realizando en relación a este día, ¿no? Sí, algunas convocamos, marchamos en la marcha que hubo de Congreso a Plaza de Mayo. También acompañamos a las compañeras de la campaña con la juntada de firmas que vienen realizando hace años. Y otras compañeras lo que acompañaron este año fue la presentación del habeas corpus en tribunales que se realizó en varias partes del país para pedir que se declare inconstitucional la criminalización del aborto. Sí, esta iniciativa tiene un antecedente, digo, en España, antes de que se declare legal el aborto, digamos, muchas mujeres presentaron algo muy, muy parecido. Acá en Argentina lo que hicimos fue avisar que de acá a un año vamos a quedar embarazadas y vamos a abortar. Y entonces claro, que vayan viendo qué hacen. Sí, por otro lado están instando a la justicia a que legalice esta práctica, ¿no? La posibilidad de interrumpir el embarazo. Nosotras, en relación a este día, que es tan importante no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica y el Caribe, porque así se celebró en aquel quinto encuentro feminista, trajimos un mapa más o menos explicativo de cómo está funcionando, de cómo es la situación del aborto actualmente en esta Latinoamérica nuestra. Entonces queríamos empezar con los países que donde el aborto es completamente ilegal. Son pocos países, por suerte, en Latinoamérica. Tenemos a Chile, a Nicaragua y a El Salvador. El caso de Nicaragua es bastante triste, digamos, que esté dentro de este grupo, ¿no? Sí, en Nicaragua existió durante 100 años el aborto terapéutico, o sea, la posibilidad de abortar en condiciones seguras y legales cuando la vida de la mujer estuviese en riesgo. Y bueno, nada, durante el gobierno de Ortega, por una alianza ahí medio extraña, en algún momento ya hablamos de esto en otra columna, bueno, hubo una alianza ahí medio extraña con la derecha católica y de repente vuelve a ser un crimen. Y me acordaba también en Chile que hace poquito tiempo, además de la criminalización que hay sobre el aborto, se prohibió la pastilla del día después también, con lo cual no solo es una práctica que es cotidiana como la interrupción de los embarazos, sino que también cada vez vamos retrocediendo en otras cosas garantizadas, como la anticoncepción, que nada, la pastilla está desde el año 60. Tal cual. ¿Cómo andamos por otros países? Por otros países tenemos, digamos, todo el polo opuesto son los países en donde el aborto es legal. Tenemos el caso de Cuba, las Guayanas, que tienen una bien legalizada, digamos, una legislación que tiene que ver con Europa, con las Guayanas francesas, Ecuador y el caso de un lugar que no es nación, sino que es un estado, que es el DF, el estado... el Distrito Federal Mexicano. Exacto. Donde es también hace muy poquito que se legalizó y es uno de los casos como donde se toma un estandarte para como ejemplo en el resto de Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Es bastante importante e incluso las cifras de aborto han disminuido y obviamente las cifras de muerte por aborto clandestino mucho más. Claro. Y lo curioso es que hay muchos hospitales en donde las mujeres pueden acceder a hacérselo y el método que se utiliza por en general tiene que ver con el aborto por medicamentoso. Claro, que reduce costos y reduce riesgos para los cuerpos y la salud de las mujeres. Claro, y además implica que las mujeres tienen la posibilidad de encontrarse ellas mismas con su cuerpo, hacerlo en su domicilio, acompañadas de las personas que desean, y bueno, con mucho menos trauma de la situación en sí, ¿no? De interrumpir el embarazo. Después, por otros países donde es ilegal, salvo en casos de violación, riesgo, donde está en riesgo la vida de la madre, problemas de salud físico y mental, o sea, la mayoría tiene la misma legislación, como sea Brasil, Argentina, Colombia. Hay algunos donde varían, porque ampara lo que es los defectos del feto. Y lo que hoy estábamos hablando con Maggie era el tema de Uruguay, que así como hablábamos de los otros países que retrocedieron, Uruguay estuvo en un momento donde avanzó bastante. Pero bueno, en el 2008 Tabarés vetó la ley. Mujica promete no vetarla esta vez, así sí, que vamos a ver. Estamos ahí. Y bueno, y también nos pareció como algo... rescatar una experiencia importante que lleva adelante Uruguay, que es el tema de las consejerías pre y posaborto, que en realidad tiene que ver mucho con una concepción de los profesionales, en donde, o sea, como que no es una política que se tomó del Estado, sino una política, digamos, dentro del marco institucional, porque se encontraban día a día con la demanda de abortos inseguros y transformaron el contexto ilegal en una práctica legal. Ellos lo que se basan es que durante la... O sea, no pueden intervenir en intervención de un interrupción de un embarazo, pero sí pueden aconsejar acerca de cuáles son los riesgos y las condiciones. Claro, que se trata de humanizar la atención de las mujeres que llegan, ¿no? Con abortos incompletos o con, nada, digamos, situaciones de salud delicadas después de practicarse un aborto, claro, de manera insegura. De poder tener la libertad de hablar con los profesionales, de asesorarse, de recibir un tratamiento adecuado, que no es nada más ni nada menos que el derecho a la salud que tenemos. Y aparte, para ellos como profesionales era, mientras se sigue discutiendo en los marcos legales y políticos, o sea, necesitaban una herramienta para poder accionar con estas mujeres y paliar la cantidad de mortalidad materna que había. Ustedes decían Colombia y Uruguay, y algo que me parece que también se relaciona y que pasó esta semana fue la destitución de la senadora Piedad Córdoba, que era una una de las que en Colombia estaba llevando adelante la presentación de proyectos para avanzar en este sentido. Así que, bueno, más allá de que es bien compleja la destitución de la senadora Córdoba por todo el contexto político colombiano, también incluso era una de las que lideraba la posibilidad de tener, no sé, una ampliación de derechos ahí en Colombia. Y sí, a mí lo que me pareció interesante del caso colombiano es que ellos dejan de tomar simplemente, que es una lucha que en Argentina la tenemos muy arraigada, que es el poder de decisión que tenemos las mujeres en relación a qué hacer con este embarazo, sino que ellos también lo llevaron al campo de lo que es la justicia social, la democracia y una cuestión de salud pública, ¿no? Tal cual. Porque siguen siendo las mujeres pobres las que fallecen por abortos clandestinos, y las mujeres que tienen la posibilidad viajan a otros países o lo hacen en lugares donde lo pueden pagar. Incluso además una cuestión de equidad de género, dicen ellos, porque somos las mujeres las que nos embarazamos, somos las mujeres las que abortamos y las que morimos a causa de abortos, ¿no? Así que esto es como, a nosotros nos pareció bastante interesante. Sí, y una cosa que queríamos aclarar con las consejerías es que acá en Argentina también se está adoptando ese modelo. Y también, como que yo creo que lo que logró Uruguay fue visualizarlas, porque las consejerías es algo que hay médicos que los vienen practicando desde hace bastante tiempo y tiene que ver más que nada con una concepción profesional. Claro, y por lo menos acá la experiencia para las mujeres que somos parte del movimiento de mujeres también tiene que ver con que hay algo que se empezó a instalar entre los profesionales, como vos bien decís, Marie, pero que tiene que ver con el laburo nuestro desde las organizaciones de todos los días, que nada, laburamos en la clandestinidad, uh-huh. pero bueno, tratando de bajar los riesgos para las mujeres en ese sentido. ¿Cómo sigue en Argentina esto? En realidad nosotras queríamos contarles que, bueno, ya dentro de poco, ya la semana que viene, nos estamos yendo al Encuentro Nacional de Mujeres, y justamente el martes, estando juntando firmas para la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, una de las compañeras más antiguas de la campaña, Olga, nos decía justamente, bueno, compañeras, acuérdense de que este año en el Encuentro Nacional, nuestro primer estandarte, digamos, la lucha más fuerte y lo que va a atravesar este encuentro va a ser la lucha por la legalización del aborto, ¿no? Hay dos proyectos presentados en marzo de este año que todavía no fueron tratados por comisiones, y se rumorea que la Comisión de Penal, que es la comisión cabecera que tiene que tratar estos proyectos para elevarlos, para que puedan ser discutidos en el Senado y en Cámara de Diputados, se supone que ahí están, nos dijeron agosto, septiembre, ya estamos en octubre. Nada, es algo para estar ahí chusmeando a ver qué es lo que pasa con eso. Pero bueno, creemos que también un poco, bueno, este encuentro nacional va a ser un poco, vamos a llevar la bandera, vamos a discutir y nos vamos a encontrar con otras compañeras latinoamericanas también que están vivenciando uh-huh. esta situación, esta situación de aborto clandestino, y bueno, les traeremos las conclusiones. Sí, y que aparte de toda la variedad de talleres que hay, como que el eje transversal va a ser el tema del aborto. Bueno, buenísimo. Bueno, estamos viajando el viernes y ya estaremos en la próxima contando un poquito a ver con qué compañeras nos encontramos y cómo está el debate en torno a esto. Mamá la negrita, se le sale en los pies la cunita, y la negra mece, ya no sabe qué hacer. Dime, negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que tendrá capitel y también cacabel. Si tu drume yo te va a comprar un melón muy colorado, si no drume yo te va a traer un babalá que da pau pau. Drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que tendrá capitel y también cacabel. Seguimos en... En la columna de Conurbanas, con Me Llaman Calle. Sí, nos cambiaron las voces. Están un poco con la voz gruesa, chicas. ¿Qué les pasa? Es así. Seguimos en Latinoamericano. Ya las 9 y 20. Estamos terminando en 40 minutos. Así que todavía queda programa. Queda todavía la columna de Cultura con nuestra compañera Cecilia. Que va a estar hablando de una cantante cubana. Omara Portuondo. Así que no se vayan, que ya está llegando. Se vienen los boleros. Pero antes, tratemos de a ver si podemos resumir un poco todo lo que estuvimos viendo en la noche de hoy. Sí, en primer lugar, poder darle un cierre a este tema, un cierre provisorio, ¿no? Porque arrancamos desde la editorial tratando de analizar lo que sucedió en Ecuador y marcando la gran cantidad de preguntas que desprendían los hechos y algunas seguridades. Creo que la seguridad mayor, y que me parece que pocos van a poder plantear otra posición, es la fortaleza con la cual reaccionó UNASUR. Estaba repasando el textual de la declaración de los presidentes de la Unión de Naciones Sudamericanas, y su punto 4 es el punto más contundente, que deja claridad respecto a la construcción de este organismo multilateral en América del Sur. Dice: los presidentes afirman que sus respectivos gobiernos rechazan enérgicamente y no tolerarán bajo ningún concepto cualquier nuevo desafío a la autoridad institucional ni intento de golpe al poder civil legítimamente elegido, y advierten que en casos de nuevos quiebres del orden constitucional adoptarán medidas concretas e inmediatas, tales como cierres de fronteras, suspensión del comercio, del tráfico aéreo y de la provisión de energía, servicios y otros suministros. Sí, digo, y en relación a ese punto, digo, era muy importante ver anoche al presidente de Colombia y al presidente de Perú, quienes fueron los primeros que plantearon esto, bueno, por ser países limítrofes, obviamente, pero bueno, son justamente los que menos cercanos a algunos proyectos, incluso el de Correa, están políticamente. Entonces es como bien importante que en ese marco así todos sostuvieran ese punto. A mí me parece que fue un gran logro de la jornada. Sí, igual hay que entender también que este tipo de resoluciones implican actuar también contra otras formas de alterar el orden constituido. Digo, nosotros hemos hablado acá de la ilegitimidad que tiene un gobierno que tiene tanto vínculos con los paramilitares como el gobierno colombiano. Si hay una movilización popular, un movimiento instituyente de parte de los sectores populares colombianos buscando más democratización en Colombia. ¿Qué posición va a tomar UNASUR en base a declaraciones como esta? ¿Venezuela va a cerrar las fronteras y cortar el suministro de energía? ¿Ecuador va a cerrar las fronteras y cortar el suministro de energía? ¿Brasil va a hacer eso? Evidentemente, si se llegan a acuerdos de estas características, es porque se está pensando en posibilidades de este tipo. No se está pensando nada más en lo que puede suceder en Ecuador. Cuando se habla de discutir, y que va a ser parte de los próximos debates dentro de la UNASUR, de integrar la cláusula democrática, la vieja cláusula que tiene la Organización de Estados Americanos, a partir de la cual en su momento se dejó fuera Cuba, evidentemente se entiende por qué se toman estas posiciones y gobiernos con posiciones políticas y concepciones ideológicas tan antagónicas se pueden poner de acuerdo con declaraciones como esta, ¿no? Sí, me parece que también eso va a depender, como siempre decimos, y quizás hace mucho no lo recordamos, de las organizaciones sociales, de cuáles y cuánta sea la presión que esas organizaciones en cada uno de los países hagan hacia adentro de sus gobiernos, que se pueda trasladar hacia espacios como los de la UNASUR, por ejemplo. Fue bastante interesante lo que pasó, por ejemplo, en Argentina ayer con la movilización popular por el tema de lo que estaba sucediendo en Ecuador. Bueno, este tipo de situaciones se tiene que dar, pero inclusive hacia adentro de los países. En Ecuador mismo creo que no hubo tanta movilización espontánea, por así decirlo. Obviamente en Buenos Aires no estaban disparándole a la multitud, cosa que sí sucedía en Quito. Pero a mí me parece, sabes, que en Ecuador, y metiéndonos también en parte de las reflexiones para volcar algunas ideas y cerrar el programa, en Ecuador se dio movilización espontánea que organizada. El problema es que fue poca la movilización espontánea y hubo pocas organizaciones del pueblo ecuatoriano que pusieron toda su capacidad de movilización, toda su experiencia en la lucha de calles, toda su experiencia en el enfrentamiento con la policía para meter presión y que se libere a Rafael Correa del lugar donde se encontraba. Es verdad que era poca la movilización, que no era mucha, no fue la espontaneidad que tuvo cuando bajaron de los cerros en Venezuela. Pero bueno, a favor de Ecuador hay que decir que en Venezuela lo hicieron 48 horas después del secuestro de Chávez y con la participación del gobierno militar, con todo lo que significó abiertamente un golpe de Estado donde se ocupó el Palacio de Miraflores, donde se redactó un acta de constitución de este golpe y todo fue mucho más evidente y hasta grotesco, ¿no? Sí, yo creo también que es bastante diferente la situación en términos de la claridad que había de cuál era la situación. Digo, me parece que 48 horas después hay más elementos para salir. En el momento, creo que así como nosotros entendíamos bastante poco de qué era lo que estaba pasando hasta entrada a las 10 de la noche, que fue cuando por lo menos a mí me pareció que el panorama estaba un poquito más claro, imagino lo que debe haber sido estar ahí. Digo, nosotros el 20 de diciembre andábamos tirando piedras sin saber por qué tirábamos piedras, porque yo plata en el banco no tenía. Sí, es cierto. Según Alianza País, ellos dicen que para el día siguiente hubieran estado en condiciones de movilizar a 100.000 personas a la capital. Claro. Habría que ver, todos, incluso los mismos integrantes de esta alianza de movimientos sociales y algunos partidos políticos, porque no llega a ser un partido orgánico, dicen, y lo charlamos a lo largo del programa, que una de las debilidades que tiene esta alianza es el fortalecimiento orgánico hacia adentro, o sea, uh-huh, que no son un partido tradicionalmente constituido. Y esto se está expresando dentro de la misma Asamblea Nacional, donde la posibilidad, como decíamos, de recurrir al artículo 148 de la Constitución, de disolver la Asamblea Nacional, de llamar a lo que se conoce como muerte cruzada, uh-huh, llamando a elecciones adelantadas, es una posibilidad que se abre no solo por la accionar de la oposición, sino también por los propios partidarios de Alianza País que están dentro de la Asamblea Nacional, lo que marca la debilidad de un gobierno como el de Rafael Correa, cuyo principal capital político es lo que recibió en las urnas hace 2 años atrás. Sí, yo pensaba, más allá de la radicalización o no de las medidas de gobierno, la diferencia con Uruguay, por ejemplo, yo podría juntar a Ecuador con Paraguay. Es decir, dos presidentes con una postura progresista, de centroizquierda, como ustedes quieran llamarla, reformista, etcétera, que no tiene una base social organizada, es decir, no son el resultado de un proceso, vamos a decirlo así, puro de construcción política. ¿Sí? En cambio, vos tenés procesos como el Frente Amplio en Uruguay de más de 20 años de construcción que llevan a que llegue un presidente de la República, el Partido de los Trabajadores en Brasil, otros procesos diferentes. Y creo que la debilidad que están demostrando tanto en Paraguay como en Ecuador tiene que, en gran medida, que ver con eso, con que cuál es la base a partir de la cual ellos disputan poder. Tiene más el poder que tienen y que disputan, ¿con qué tiene que ver? ¿Con la base que tienen o con las alianzas que van construyendo? ¿Y con qué sectores? Y estas son las situaciones que me parece que se van dando. En cuanto alguna de esas alianzas se rompe, se pierde toda la base y quedan expuestos a cualquier tipo de golpe como este. Sí, pensaba, siendo a otro de los temas que trabajamos, ¿no? Porque hablamos de la ausencia de un partido fuerte, la ausencia de un mando orgánico unificado en momentos claves y las referencias que trabajamos con Modesto Emilio Guerrero respecto a las dificultades en la construcción del Partido Socialista Unido de Venezuela, en pos de la construcción de un partido unificado que sea la principal herramienta para el desarrollo de las transformaciones en este país. Y las dificultades que tiene cuando la burocracia estatal se mete, cuando la burocracia estatal también forma parte del partido y el partido comienza a poner candidatos que están externos a la relación con la población o que tienen una relación muy conflictiva con la población. Modesto daba el ejemplo del hermano respecto a que era un chavista fanático y, sin embargo, hablaba de que el gobernador que tenía que votar, él no lo iba a hacer porque lo consideraba corrupto, lo consideraba un tipo que se había enriquecido en la función pública, y evidentemente también ahí hay problemas de otro tipo que están presentes. Los varones del conurbano, pero versión venezolana. Versión rojo-rojito. Claro. Bueno, nos llegó un mensaje, por fin nos llegó un mensaje, tanto pedimos. Felicitaciones, felicidades. No hay aplausos. Está bien. Muy bueno, muy buen programa, dice el de hoy. Gracias por escampar un poco en medio de estas tormentas, Javier. La flauta. No, gracias a vos. Bueno, le agradecemos a Javier por el mensaje. ¿Qué tenemos en el próximo bloque? En el próximo bloque tenemos un poco de música cubana, boleros y más. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Boca que vuela, las palabras nos liberan. Boca que vuela, las palabras nos acercan. Boca que vuela los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca itinerante. Uno de los reclamos más importantes que hubo en la marcha y en todos los actos que se hicieron conmemorando el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76 tiene que ver con esto de pedir la aceleración de los juicios a los represores. Sudaca itinerante, sábados de 11 a 13 horas por FM Moreno, estación de radio. Espacio Cultural Casa Mandala presenta sus talleres anuales. Mimo. Acrobacia en tela. Malabares. Artes plásticas. Hatha Yoga. Taller literario. Para más información visita nuestro sitio www.casamandala.blogspot.com o contáctese al 15 3610 7217. Casa Mandala, pasaje Belgrano 629, Merlo Sur. Mi mujer en su momento decía que ella estaba gorda, ¿no? Y todo tipo de cosas. La mentira que yo le concedí diciendo, estás gorda, mi amor. Las dos cosas eran mentiras. O sea, porque gorda estaba y yo tanto ya no la quería. Claro. Pero bueno. Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma. sábados de 13 a 15 horas, por tu estación de diversión. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Puños al aire para que entiendan que Venezuela rap inteligente encierra. Puños al aire del Caribe para el mundo. Puños al aire reflejando el triunfo. Puños al aire para que entiendan que Venezuela rap inteligente encierra. Toda creación de arte es gestada por su tiempo y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. ¡Fuego! ¡Fuego, fuego! ¡La candela viva! ¡Que allá viene la candela! ¡La candela viva! ¡Que allá viene por el higuerón! ¡La candela viva! ¡Que allá viene la candela! ¡La candela viva! ¡Que yo vi que me llevaba! ¡La candela viva! ¡Que yo vi que me enterraba! La hora 9:35 minutos y estamos escuchando. Soy del Caribe. Amo esta isla. Soy del Caribe. Jamás podré pisar tierra firme porque me inhibe. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Muy bien. Amo esta isla, soy del Caribe, decía. ¿Por qué se ríen? Pregunto. Percances. Ah, percances. Sí, sí, sí, sí. Como escuchábamos recién, amo esta isla, soy del Caribe, palabras prestadas, en realidad, que tomó prestadas Omar Aportuondo del músico cubano Pablo Milanés, y que yo creo definitivamente que ni siquiera tuvo que pedir permiso para usarlas. Porque estamos hablando de la diva de Cuba, ¿sí? Una cantante que este año, a principios de este año, editó su disco Gracias, celebrando sus 60 años de carrera. Perdón, ¿se puede hablar de diva para una cantante popular? Porque nosotros tenemos asociado diva a Susana Jiménez, Moria Casán. Tendríamos que entonces repensar el concepto de diva por ahí, qué sé yo. Es la especie de Mercedes Sosa cubana. Podría ser, esto de diva cubana es fuera de Cuba y dentro de Cuba también. Ah, o sea, la para los cubanos así. Es ah, la diva de Cuba. Bueno, por eso sí, te sí. pedía. Por un lado, la diva del feeling, un término que, bueno, inglés, ¿sí? Que tiene que ver con la mezcla del bolero y del jazz, ¿sí? Que se tomó en Cuba. Y por el otro lado, esto de la diva de Cuba, porque, bueno, es una cantante que este año, a fines de octubre, cumple 80 años, ¿sí? Y 60 años de carrera, como dije antes. Por eso este último disco, Gracias, en donde se dio el lujo de cantar con Chico Buarque, con Pablo Milanés, con Jorge Drexler, quien le compuso una canción exclusivamente para ella, llamada Gracias. Una cantante que, bueno, en su infancia ella contaba acerca del tema de los prejuicios raciales y cómo en su familia en particular esto se cortó cuando su mamá, de ascendencia española, de una familia bastante adinerada, una familia cubana, se escapó para casarse con un jugador de béisbol del equipo nacional cubano. Y bueno, tuvieron tres hijas, entre las cuales está Omara. Desde muy chica estuvo ella entre entre ollas, entre cocina, entre las enseñanzas de su padre en relación a la música, en relación al canto. Y hoy la columna, más que comentarles yo acerca de esta artista, va a ser ella, la que nos cuente un poco acerca de su vida. Así que vamos a escuchar el primer audio en donde ella cuenta un poquito acerca de su padre. Pero el corazón... Mi padre se sentó a mi lado y me dijo: Marita, a ver, esta es melodía. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? Esa pequeña melodía, yo se la repetí, sé muy bien. Hazla, ven. Yo hacía la canción, él me observaba y cuando terminaba me decía: bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente, vas a hacer esta otra melodía. Y resultó ser la segunda voz de esa. Me la enseñó, me dijo: ¿qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? Repítela. Yo repetí la segunda melodía, que era... Dijo: bueno, ahora vamos los dos a cantar juntos. Y esas mismas canciones las cantaba mi madre, mi padre. A ver, yo voy a hacer una parte que te, y tú haces la segunda, la que te acabo de enseñar. Y así empezamos a cantar a dos voces, él y yo. Y después seguía mi mamá, que estaba en ese momento fregando. Era la hora de almuerzo y habíamos almorzado. Mi mamá desde allá, desde la cocina, que era un lugar muy pequeño, teníamos una casa muy pequeña porque no teníamos muchos recursos, pero además era una casa que si era pequeño o grande no importaba, porque había tanto amor en él mismo que éramos, bueno, felices en esa casa. Y pues cantaba desde la cocina y mi papá en la sala con nosotros, y seguían haciendo las dos voces. Así fue como me aprendí esa canción. Esa es una anécdota que no se me olvidará jamás. Entra la tambora. Bueno, escuchábamos entonces el primero de estos audios para esta columna. Me llamó poderosamente la atención de esta artista, de hecho se me hizo así como un nudito en la garganta, cómo ella habla muchísimo acerca de su familia. De hecho, la mayoría de los audios que van a escuchar hoy los oyentes tienen que ver con su familia, ¿sí? No sé si es muy común por ahí en artistas, o por lo menos a mí no me ha parecido en las entrevistas que tuve oportunidad de escuchar o de ver, que se explayaran tanto acerca de esto, ¿no? De su historia en lo personal, en el seno de una familia como ella en particular, en donde ella cuenta esto de que no había por ahí muchos recursos, pero sí mucho amor. Y ella casi sin querer, en realidad, comenzó su carrera como cantante, como bailarina en principio, y como cantante más tarde, por un accidente en donde una bailarina, un par de días antes de hacer un show, decide no actuar. En esa actuación participaba su hermana, y ahí es donde tratan de convencerla a ella, siendo ella muy chica, para que ella participe de este espectáculo. Así que vamos a escuchar un poquito de qué se trata esto. Mi hermana Aide, además de tener una voz de soprano magnífica, que fue el primo del cuarteto de Aida, una maravillosa voz, también bailaba, ya se dedicó a bailar cosas populares. Hay una cosa que se baila normal, popular aquí, siempre ha sido una cosa fundamental en el folclore de nuestro país, que se llama la rumba. Entonces mi hermana se le ocurre decirle a la coreógrafa, que era una persona de mucho nivel y era muy conocida, Estela la rumbera, y ella dijo: mi hermana, yo no sabía nada, eso lo hizo que yo no, mi hermana puede hacer eso que estaba haciendo la muchacha esta. Pero de todas formas fueron a donde mi mamá, y le comentan lo que sucede, que iban a estrenar y que faltaba una muchacha, estaba todo el mundo y faltaba una persona. Habla mi mamá conmigo, me dice: hazme un favor, mi niña, Marita, me decía, Marita, pero era chiquita, flaquita, sí. Marita, por favor, ayuda a Estela y a Idemia, a tu hermana, que tienen que estrenar un espectáculo y dicen que tú sí lo puedes hacer, nada más que quedan 2 o 3 días para comenzar. Yo le dije: no, yo no sé hacer eso, yo no puedo, me daba mucha vergüenza que me vean con los muros de fuera, ¿no? Acá tenemos una hipótesis. Sí, a ver. Bueno, nos pusimos de acuerdo, Rafa y yo. Wow. Difícil, pero sí, lo hicimos. Se despejó el cielo y está todo estrellado. Bueno, ustedes quieren lluvia otra vez. Lo dio el alemán Kurtensen. Sí. Esto es así. No, lo que pensamos los dos al mismo tiempo, era, quizás tiene que ver esto que tanto se referencia con la familia, tiene que ver con la edad. Sí, es algo que yo no me había detenido a pensar. Un momento de la vida, sí, donde uno, bueno, hace más una reflexión así sobre su pasado, sobre la familia. Sí, buscando estos audios, ella, además de hacer mucha referencia a la familia, hace mucha referencia a su casa, a sus recuerdos, muestra un lugar lleno de fotos y un sombrero de pajilla, como se dice en Cuba, de su papá de los años 25, en donde dice que todo lo que ella necesita está ahí adentro. Así que bueno, sí, yo no me había detenido a pensar en esto de, bueno, sí, siendo una mujer de casi 80 años. Igual es una hipótesis. Suele pasar en artistas de esta edad que cuando llegan a determinada etapa de su vida, el tema de recuerdo de sus padres, su familia, sus raíces, sus comienzos, comienza a estar más presente que en artistas más jóvenes. Sí, incluso sí, sí, sí. También pasa cuando estamos hablando de artistas solistas, ¿no? Porque es difícil que en un grupo se pongan a hablar de eso. Sí, de todas maneras, más allá de su carrera solista, que comenzó ya un poco más grande, ella estuvo participando del cuarteto de Aída. Aída era la directora de este cuarteto, era un cuarteto compuesto solo por mujeres. Hoy, bueno, que yo vine más tarde, pero estuve escuchando el programa antes de llegar, uno de los temas que se pasaron, El cohete americano, hacía referencia a lo que pasó con los misiles, ¿sí? En aquella época. Es un tema que compone un disco que se llama Disco de la Revolución Cubana, en apoyo a Fidel Castro, que es de 1959, ese tema. Y ella estuvo mucho tiempo participando en este cuarteto, hasta que, vamos a escuchar más adelante, inicia su carrera como solista, y no solo es la diva de Cuba, sino que es la diva del Buenavista Social Club, ¿sí? De quien en algún momento vamos a tener que hablar en la columna de cultura, porque no pueden quedarse afuera. Es así como legendario el Buenavista Social Club. Sí, de hecho creo que ella aparece, ¿no? En la película que se hace Buenavista. Sí, hay una película de Buenavista y hay una película que hicieron que se llama Omara, que también cuenta un poco de la vida de ella, y más adelante vamos a estar escuchando un poquitito sobre sus experiencias con el Buenavista. Ahora vamos a escuchar un tema de Pablo Milanés, que bueno, ella se dio el lujo de poder cantarlo con él. El tema, sí, se llama Ámame como soy. Ella suave, ámame como soy, tómame sin temor, tócame con amor, que voy a perder la calma. Bésame con pasión, trátame con dulzor, mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Amar es un laberinto que nunca había conocido. Desde que yo vi contigo, quiero romper ese mito. Quiero salir de tu mano, venciendo todos los ritos. Quiero gritar que te amo, que a todos oigan mi grito. Tócame con amor, que voy a perder la calma. Bésame con pasión, trátame con dulzor, mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Lo bello es lo que ha nacido del más puro sentimiento. Lo bello lo quiero sientas conmigo, tan bello como yo siento, juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Pero ámame como soy, ay, tómame sin temor y tócame con amor, que voy a perder la calma. Pero bésame con pasión, quiero llegar a tu alma. Lo bello es lo que ha nacido del más puro sentimiento. Lo bello lo llevo dentro, lo bello nace conmigo. Yo quiero que sientas conmigo, tan bello como yo siento, juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Sentimientos y hacer más bello el camino. Y juntar esos sentimientos y hacer más. Entra la tambora. No, señor. Muy lindo. Muy lindo. Sí, yo me causó, no sé si me causó gracia o qué me causó, pero reiteradas veces dijeron hoy a lo largo del programa, Omar Aportuondo y los boleros, claro, ella es muy reconocida, precisamente el bolero era, digamos, como su lugar en donde ella pisaba fuerte, pero como tuvimos oportunidad de escuchar recién, no fue lo único que hizo bien, no es lo único que hace bien. Lo que escuchábamos era de su última producción, la que hablábamos recién, este disco festejando sus 60 años de carrera. Por este disco ella obtuvo el Grammy Latino, ¿sí? Es la primera vez que una artista cubana lo recibe, y que de hecho ella reside en Cuba, ¿sí? Si bien ha viajado por todo el mundo, porque ha andado por todos lados, ella reside en Cuba, y muchas de las canciones que ella interpreta tienen que ver con su sentimiento por el pueblo cubano, empezando por su familia y continuando con lo que tiene que ver con la isla. Acerca de esto vamos a hablar, de lo que tiene que, vamos a escuchar, lo que ella tiene para decirnos acerca de la representación en Cuba, palabras que le quedaron grabadas de su madre cuando le solicitó que se sumara a la cuestión artística con su hermana. Tú tienes que hacer esto porque sabemos que lo puedes hacer, y además porque tú has de ver que en un futuro lo que tú vas a hacer por tu país es representar a Cuba con tu trabajo, que va a ser artístico. Así que hazlo, yo te lo pido de favor. Bueno, ya ante esa solicitud de mi mamá, bueno, está bien, yo lo voy a hacer. Y empecé a bailar en ese grupo y continué. Por eso cuando ya yo me vi como solista, como el cuarteto y todo, que sentíamos que nos aplaudían tanto por lo que cantábamos y todo, siempre me recordaba que mi madre me lo había comentado. Me había dicho, tú vas a representar a tu país en todas partes del mundo. Entra la tambora. ¿Qué es lo que habrá imaginado ella cuando se le grabó tanto en su cabeza esto de tú vas a representar a Cuba en todas las partes del mundo? Como le decía su mamá. De hecho fue, no sé si una profecía o qué, pero si fue un sueño, cumplido. Chiquitita el peso que le puso. Sí, ahí, ¿no? sí, un peso bastante importante, y esto la marcó creo que bastante, porque no sé si ella estaba, de hecho escuchábamos, no estaba tan convencida de meterse en este mundillo artístico. Por vergüenza, timidez, como ella contaba antes. Y bueno, ahora vamos a escuchar, vos antes charlábamos esto de en un grupo, o sea, las diferencias uh-huh. entre lo que tenía que ver con un grupo musical o con un intérprete solista, y vamos a escucharla hablando acerca de su carrera solista. Pues me escogen a mí porque tenía las condiciones, según todos ellos, todos los músicos, todos, inclusive la misma Aida, la directora, me dijo, si tú tienes que salir y vas a hacer ese festival, se le dice a Aida, mira Aida, queremos que Omara vaya como solista. Y yo, perfecto, creo que tiene que ser así porque el tiempo y la vida nos da la pauta, la idea de que ella tiene necesidad ya de ser solista. Con el dolor de mi alma fui a salir del cuarteto como solista para participar representando a Cuba una vez más, está la palabra que me dijo mi madre, representando a Cuba en este festival, y es así como comienzo como solista. Entra la tambora. Otra vez hablando, ¿no?, de las palabras de su mamá, y cuando yo estaba escuchando este audio, se le llenan los ojos de lágrimas cuando ella dice que sale del cuarteto de Aida, este cuarteto del cual charlábamos antes, para comenzar con su carrera solista. Así que si bien ella ha tenido un placer enorme en todo lo que ha hecho, se nota, o por lo menos a mí me pareció también como un dejo, no sé si de nostalgia o de pesar, sí, como una especie de presión por ahí interna, en esta cosa, ¿no?, de representar a su país. Sí, escuchándola me desdigo un poco y empiezo a tener diferencia con Leo como para tener un programa un poco más normal. Así es la tradición, ¿no? Así uh-huh. indica la tradición. No, que en realidad puede pasar, evidentemente, porque veo que hay una marca familiar muy presente, sí. que la figura del padre y la madre no esté en un lugar tan importante. Pero evidentemente eran personalidades muy fuertes, fueron personalidades muy fuertes en su vida, y la marcó. Y aparte le mostraron un camino que ya tuvo miedo de seguir, siguió, se sí. subió al mismo, y que de alguna forma al final de su carrera les está reconociendo y agradeciendo que le haya demostrado que tenía que ir por ahí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Vamos a escucharla ahora hablando un poquitito acerca de las grandes figuras, estos músicos del Buenavista Social Club, y preguntándose qué pasará en otros lugares que no tengan que ver nada con Cuba en relación a la relación, valga la redundancia, entre los músicos. Yo no sé en otras partes, pero aquí los músicos casi todos somos una gran familia. Y en sentido general, a veces uno depende del otro o uno llama al otro para hacer algún trabajo que no estaba previsto. Que eso le decimos, bueno, es como si estuvieran cooperando con una idea, un proyecto que no sabemos cómo va a ser. Y en el caso mío, cuando me dice Juan de Marco, sube para que grabes algo en un disco que estamos grabando. Digo, bueno, yo subo. Cuando llego al lugar, me encuentro todos los músicos y no sabía que estaban tantos músicos ahí de toda la vida. En ese momento no sabíamos nada que iba a pasar con este proyecto, que al final resultó ser Buenavista Social Club. Así le pasó a los demás también. Lo solicitaron para hacer este tipo de trabajo. Era como si fuera un trabajo, es un trabajo muy espontáneo, porque ya se conocían los temas y fueron poniendo temas uno tras otro sin que se lo pidiera las personas que iban a grabar el disco. Fueron aportes que ellos hicieron, que no sabían para qué era, pero bueno, vamos a tocar tal número, más cual. Y Daniel le dijo, bueno, yo voy a cantar tal número. El otro también, este de Eliades Ochoa. Le dije, Ibrahim, ¿por qué tú no cantas esta canción, este son que tú cantabas? Bueno, fue un aporte prácticamente de todos los que estábamos ahí, que conocíamos esos temas ya, y haberlos interpretado. Entra la tambora. Bueno, como escuchábamos recién entonces, esta sorpresa, ¿no? Esto de decir, bueno, nosotros músicos, se nos convoca para algo, aparecemos, y de repente se encontró con Ibrahim Ferrer, con Pai Segundo, Elías Ochoa, gente que estuvo participando en el Buenavista Social Club, y fue la única mujer que se dio el lujo de compartir escenario con todos esos hombres ahí arriba. Y bueno, esto también le da un poco esta cosa de diva, ¿no? Con la cual se la identifica. Recibimos un mensaje al 15-6154-0359 que nos pide que no lo leamos al aire, pero Javier, lo sospechábamos. Es todo lo que vamos a decir. Bueno. Vamos a escuchar entonces los últimos dos audios, que también tiene que ver con recuerdos, no ya de la familia, sino de Compay Segundo y de Ibrahim Ferrer, que tiene Omara en su paso por el Buenavista Social Club, e inclusive un comentario bastante simpático de Caridad Díaz, la viuda de Ibrahim Ferrer, así que los dejo para que lo compartamos. Me dicen que van a grabar, yo también selecciono la canción, digo, bueno, voy a grabar 20 años lo que te comenté de la canción, y en ese momento de repente me veo a una persona que resultó ser Compay Segundo, que me dijo, yo te hago la segunda voz, como él es, siempre hizo segunda, por eso en Compay Segundo, por eso. Me quisieras lo mismo que 20 años atrás, con qué tristeza miramos a un amor que se nos va. Tengo entendido que él ya no estaba trabajando, ya él no estaba haciendo ningún tipo de trabajo, ya se había retirado de la vida artística, era una gente que tenía otra manera de vivir, etcétera. Cuando me vino Ibrahim, que hacía tiempo, yo lo conocía de toda la vida, siempre éramos muy afines y nos teníamos mucho cariño, me propone a mí cantar conmigo un dúo. Le dije, bueno, esta gente me avisa qué canción va a ser. Hicieron unos dúos muy lindos, muy lindos. Inclusive un día me dice Omara, no te vayas a poner celosa conmigo, que yo no tengo, porque cuando cantaban el disco, quizás, dice, pero si él no me estaba diciendo nada, yo le preguntaba y él me decía, quizás. Siempre que te pregunto, que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás. Entra la tambora. Y se nos está terminando ya este programa del día viernes 1 de octubre del año 2010 con esta cantante maravillosa que trajiste, dice, sí. Sí. Sí, la verdad que maravillosa. Yo me quedé, o sea, yo ya la escuchaba, me había gustado mucho todo lo que había escuchado de ella, pero esto de poder escucharla a ella hablar y contar con una cosa tan, no sé cómo decirlo, esta cosa tan profunda, o sea, tan enternecedora, me realmente me partió. Bueno, llegamos al final del programa. Así. Hicimos Latinoamericano, quien les habla, Martín Raffo, quien está a mi izquierda, Leonardo Smarri, solo circunstancialmente, quien está más allá, Cecilia D'Amico, que más es la, a la izquierda, más solo a la izquierda, solo circunstancialmente, también, que es la productora musical de Latinoamericano y está a cargo de la columna de cultura en su parte musical. En este momento está Víctor Castro haciendo la operación técnica, que le vamos a agradecer porque aparte nos cedió unos minutos a Fuerte Rockera con muy poca diplomacia, pero logramos que lo ceda. María del Cielo Posadas en la producción periodística y coordinación general. Daniela Devoto también en la conducción de Latinoamericano. Acá tenemos a Maggie de Mujeres con Urbanas. Maggie era... Mariela. A Mariela. A Mariela también, que está aquí, que estuvo haciendo la columna sobre el Encuentro Nacional de Mujeres. Preguntaba tu apellido, Maggie, no preguntaba, que no quiere. Claro. Funes. Ahí está, Funes. Bien. Sí. Fernando Gómez. Jorge Ignacio Ardulo. Y nadie más. ¿No? María de la Música, bueno, la tendremos el próximo viernes. No es la Víctor, presente, definitivamente, pero... Recuerden, ¿no? Repetición del Latinoamericano el domingo a partir de las 14 horas. Nos pueden escuchar por internet todos los días de la semana, www.fmmoreno.com.ar. Quédense con Aguas Fuertes Rockeras. Hoy van a hablar sobre la contaminación. Ya no es rockeras, por eso hablan de la contaminación. Uh-huh. Aguas Fuertes hasta las 24 y se van a pasar. Porque Víctor lo pidió. Nos pasamos nosotros, se pasan ellos. Salvo sí, que haya algún corte efecto y esas cascada, cosas raras que puede pasar en esta transmisión de esta radio recuperada. Hasta el próximo viernes. Sí. Antes de despedirnos, los dejamos a los oyentes y nos quedamos nosotros también escuchando. O que será este famoso tema de Chico Buarque, Omar Aportuondo cantando con Chico Buarque. O qué será, que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que andan las cabezas y andan las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, y están en el mercado, está con certeza, en la naturaleza será que será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. Que será que vive nas ideias desses amantes que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será o que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido. O que será que todos os avisos não vão evitar, porque todas as risas vão desafiar e todas as campanas vão repicar, porque todos os signos vão consagrar, porque todos os niños se han de desatar e todos os destinos se irão encontrar. Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá, al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio.